柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. En esta noche llena de emoción y thrillers, se encuentra conmigo el Necro. A huevo, aquí revisando cuántos pinches episodios hay de One Piece y de Detective Conan. Un putero. Está conmigo la maldad. El más cabrón de todos, ¿verdad, Mamadrazo? A huevo. Ya presentaron a Mamadrazos. A huevo. Y con ustedes también estoy yo, el Graf. En esta nueva edición del Saga Podcast les vamos a hablar de uno de los temas más importantes y más populares del Saga Podcast, aparte de nuestros temas de gatitos. ¿Vamos a hablar de porno? No, nunca ha sido tan popular entre nuestros fans cuando hablamos de porno, güey. Como que cuando piensan en viejas buenotas cogiendo, no quieren que lo digamos nosotros. Con nuestras voces. No quieren con nuestras voces. Apaga tanto los ánimos como si fuera tu mamá la que te hablara de pornografía, güey. ¿Por no, qué? Yo hablo bonito. Ay, porno. Charlie. Se prende. ¿Hablas así el Necro? No. ¿No? Qué bueno, amigo, qué bueno, porque si te aprendiera te tendría que coger ahorita mismo. No. Bueno, va. Ah, no mames, o sea, en esta semana ha estado media pesada. No sé, hemos tenido trabajo ahorita con lo de Son Pan. ¿Ha habido un chido trabajo independientemente de eso? Sí, sí, sí. ¿La mamarazo? A huevo. ¿Cómo va el negocio? Igual. ¿Esto es bueno o es malo? Pues creo que es bueno, ¿no? Ah, bueno. Me siguen pagando. A ti, pinche Necro, ¿cómo te ha ido en la semana? La verdad estuvo bien pinche tranquila mi semana. Sí, por eso me puse a ver One Piece en la oficina, porque realmente no había nada pinches que hacer. Ah, bueno. Yo si me pongo a ver One Piece en la oficina, me pega. Pero si me pongo a ver películas, no hay pedo, güey. En la oficina, ¿qué estás viendo, güey? No, pues la nueva del James Bond, güey. Pásamela, güey. Está bien, yo te paso la nueva del Batman. El James Bond. El James Bond. Entonces, la verdad, sí se... Jaime Papel Blanco. Jaime Papel Blanco. Estás bien pendejo. Papel Bond. No mames. Que está de la verga la pinche película. ¿Ya viste? No la he visto, güey. ¡Spectra! Sí, no mames, güey. Está de la verga, amigo. Está aburridona, ¿no? Está aburridona. Aunque pasa la Bellucci. O esa pinche la vieja. Mónica Bellucci. La Mónica Bellucci. Es puras bolas. Qué ricas bolas. Ay, qué rica la MILF. La neta, la otra morra también está bien guapa. No la es francesa, es Bella en La Bella y la Bestia de Christoph Gans. La otra no chica. Mames. Lía Seydoux, ay, está bien guapa. Ah, ¿sabes ahorita cuál también ya vi que ya está para comprar en iTunes? La de la película basada en la obra escocesa. Que no puedo decir el nombre porque se nos cae el podcast. Hamlet. No, la cagaste. ¿No son la misma? No, güey, no. Macbeth. Ya se cayó. Yo no sé cuál es cuál. Sí, no. Hamlet es la del que mata a su hermano para ser rey de Irlanda. Y Macbeth es sobre las brujas. Donde sale el Double Tall and Trouble. Supongo que trata de algo más que las brujas, nada más. Sí, es sobre otro rey. Hoy, en el Saga Podcast. Vamos a hablar la de la diferencia entre Macbeth y Hamlet. En el podcast de Shakespeare. Shakespeare. En esta película pasa la actriz de Amélie. Creo. En la de Hamlet o en la de Macbeth, porque hubo Macbeth. O la de James Bond. Una película que acaba de salir basada en una obra de Shakespeare, ¿sabrá Dios cuál? Macbeth. ¿Macbeth? ¿Era Hamlet? No, Macbeth. Tú dijiste Hamlet. Tú fuiste el único que dijo Hamlet, güey. A ver, voy a ver cuál es la diferencia entre las dos y ahorita les digo, ¿va? Pero sale Audrey Tautou. Creo que sí, En va. Hamlet es cuando alguien está hablando con una pinche calaca, güey. Que se llama Yorick. Como el pinche personaje de Why Dallas Man. Ahorita el Necro trae como peinado de personaje de Rob Liefeld de los 90s. No sé por qué, pero no sé cómo se te hizo el cabello, güey. No mames, güey, parece Cable de los 90s. Para los que no saben, no estoy peinado, solamente me quité la pinche gorra. Sí, pero se levantó de una forma muy graciosa ahí. No sé, no me pinches, güey. O desde el ángulo donde yo lo vi, dije, no mames, güey, se ve como dibujo de Rob Liefeld. ¡No! Estoy lleno de bolas. Bueno, sí estoy bien boludo, no, pero no. Es como plano, güey, es como... De arriba a plano. Como el cantante de Hammer, ¿no? Que tenía así todo Hammer levantado y nada más así como... MC Hammer, Hammer Time. El agua. A ver, Bonafonte. Macbeth es la tragedia más corta de Shakespeare y narra la historia del valiente general escocés Macbeth, que recibe una profecía de un trío de brujas de que un día él se convertirá en el rey de Escocia. Consumido por la ambición e incitado a tomar acción por su esposa, Macbeth asesina al rey Duncan y toma el trono para sí mismo. Y es entonces cuando es consumido por la culpa y la paranoia, y pronto se vuelve un regidor tiránico que es forzado a cometer más y más asesinatos para protegerse a sí mismo de intrigas y sospechas, ¿no? El baño de sangre y la consecuente guerra civil hacen que Macbeth y Lady Macbeth entren en el reino de la arrogancia, la locura y la muerte. Y la otra sobre los reyes de Dinamarca. ¿Y cuál era la otra? Entonces es Hamlet. Hamlet. A ver, aquí en el Wikipedia deberían poner de Macbeth. No confundir con Hamlet. Y aquí viene el enlace. No, estaría muy chido. Bueno, eso es Macbeth. Hamlet, la tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca, a veces... Se confunde con Macbeth. Se confunde con Macbeth. Estás muy pendejo. Es una tragedia escrita por William Shakespeare. Y la confusión, Exactamente. La historia de Hamlet de Shakespeare está derivada de la leyenda de Hamnet. Ah, no, esa mera. Editaremos esto por exceso de pendejes. Es que no trae así como que una... Sinopsis. No trae una sinopsis. Plot. Trae el plot, pero viene acto por acto. No trae la sinopsis como en la otra que te decía. Trata de un güey... que hace un desmadre. O sea, que bueno, podemos traducirlo así. No, pues hay un desmadre. Y alguien tiene que hacer algo al respecto. Exactamente, ¿no? Macbeth. Este es Hamlet. Bueno, no son las mismas. Ya sabíamos, güey. Ya sabíamos todos. Yo también, pero nunca me acuerdo cuál es cuál. Muy bien, en esta edición del Saga Podcast les vamos a hablar de uno de esos temas que han esperado desde la temporada 3. No mames, desde la 3 no hablamos de esta mamada. No, es que en la 3 fue cuando hablamos por primera vez de eso y hay uno suelto por ahí en otra temporada. No mames, estamos cabrones. Vamos a hablarles What the fuck happened with the Marvel Universe. Ahora que todos están en el pinche mood de ay, no mames, mamamos Marvel. Parte 6. Hasta este año, cuando ya empiecen las de DC y todo el mundo mame DC. Parte 6. Culeras. Entonces no mamamos ese. Porque aún puede. Seguimos mamando Marvel. Sí. Momentito. Parte 6. Parte 6. De 6. De mamadas. De 3. Porque originalmente eran 3, pero nos pasamos por una en su momento. Parte 6 de 3. Parte 6 de 3. Bienvenido al Saga Podcast, donde nada tiene sentido. A huevo. A huevo. Bueno, lo que sigue es... la imperativa de Thanos. La imperativa de Thanos. No mames, no tenemos que contar todo lo que ha pasado. Nah, son las esenciales porque... Son las esenciales. La gente quiere saber what the fuck es pero Secret si Wars. Por eso, pero tenemos que hablar... Porque al final de cuentas, ¿qué es lo que pasa en Guerra de Reyes? En Guerra de Reyes, que les hablamos en el podcast anterior de What the Fuck Happened with Marvel, descubren que el famoso huevo donde la iglesia de la verdad... ¿De la verdad universal? De la verdad universal creía que estaba Adam Warlock, que iba a resucitar. No estaba Adam Warlock. ¿Quién estaba? Estaba Thanos. Resucitó de un huevo, Thanos. De un huevo. ¡Ay, mi huevo! ¡Ay, me salió Thanos! Qué pinche huevote. Un huevo universal. Y como se acuerdan, en el universo quedó como que un hoyito a un universo que le llamaron el Cancerverso. El Cancerverso es como la parte así culera de... Es como... Es lo que literalmente dicen. Es un universo donde no hay muerte. Entonces todo el universo, ajá, es una masa viviente, güey. Horrible y detestable. O sea, nadie muere. El líder de ese universo es el líder Marvel o algo así le llaman. O sea, es el Capitán Marvel de ese universo que ya fue apoderoso. Todas las entes vivientes de ese universo están vivos en una especie de monstruo tipo Tulu, ¿no? Tulu. Cthulhu, gracias. Tulhu, o como Tulhu. Le quieras decir. Como le quieran llamar. Tuculuculuco. Entonces, el problema es en que... Tuculito. ¿Qué? Es el dios del Lovecraft, el Tuculito. Bueno, a ver, entonces Thanos nació de un huevo. ¿Y eso dejó un hoyo en el universo? No, es que ya había uno por las batallas que tuvieron durante el Extinction, ¿no? Sí. Bueno, una saga que ya hablamos. Regresó y hay un puto hoyo en el universo. Ya había, sí. O sea, desde Guerra de Reyes de eso se trató sobre ese hoyo, pero ahorita hay una guerra porque este Capitán Marvel del Cancerverso es como el avatar de la vida y en dado caso Thanos es el avatar de la muerte. Entonces se tienen que pelear porque ese universo quiere invadir a este otro. Entonces, de alguna manera, tiene una batalla en la que Thanos se rinde deliberadamente para vencer al tipo ese. Porque como lo van a matar, entonces llega la muerte. Y la muerte no quiere llevarse a Thanos. Entonces, mejor se lleva al Marvel este. Y con eso destruye ese universo, el Cancerverso. Y al fin cierran la grieta que estaba en el universo. que habían generado durante la Extermination, la llegada esta de Anilus, que lo atacaron con un chingo de desmadres. Ajá. Y general, ¿por qué la muerte no se llevó a Thanos? Porque le caga, porque Thanos está enamorado de ella. Es como, es el típico güey que está hostigue y hostigue a una chava, güey. Entonces, ¿qué hace la chava? Así, me cagas, güey. Me recagas, no te quiero ver, güey. A chingar a tu puta madre morada. Muerto, me vale ver. A tu puta madre morada, pinche Thanos castroso. Ah, entonces, si me rindo, me lleva a la muerte y me voy con... Ahora sí que me voy con mi novia, entre comillas. Era muerte, no, no mames, no. No, no mames, mejor me chingo este. Y como está unificado con todo su universo, pues entonces se muere todo ese universo y de alguna manera logran sellar ese pinche desmadre. Status, pues a final de cuentas ahí sigue Thanos. Y el hueco al fin que se había creado en el universo, ese hoyito, ese otro universo, este, al fin se cierra, que era una saga que había estado abierta. Pero también ahí quedan atrapados, ¿no? El Star-Lord, el Thanos y el Nova. Creo que sí, porque aparte hay un Nova falso. Ah, no, Quasar falso. Es el ajá, que quedan atrapados tres güeyes ahí durante un tiempo y ya se creen que están muertos, ¿no? Este, y posteriormente, pues ya regresa de alguna forma. Mística, mágica, musical. Excepto el Nova, ese sí se pinches murió, se sacrificó. Más bien, se quedó en el pinche Cancerversos dejando ahí al Thanos. Y nada más regresan este... el Star-Lord y el Drax, que estaba también ahí atrapado, y eso ocasiona que el Drax ya no tenga esos poderes mamalones que tenía antes, que básicamente era un Superman, es un Superman de Marvel, un Superman verde, y ahora ya no, ahora es como lo ven en la película, para los que no sabían, o cuando ven cómics dicen, ¿qué pedo? ¿Por qué el Drax antes tenía una capita morada y acá esos pinches poderes muy mamones? Pues no, bueno, pasa en el Cancerverso y se queda sin poderes por esa razón, y se vuelve, digamos que más... Dave Batista, exacto, se vuelve un güey mamado con cuchillos y súper peligroso, ¿no? O sea, un Wolverine espacial, en pocas palabras. ¿Y luego qué pasa en One Moment in Time? En One Moment in Time, más que nada, te advierten, es una historia de un solo número, que tiene que ver con Spider-Man, porque es la historia en la que te cuentan oficialmente qué es lo que pasó, que evitó que Spider-Man y Mary Jane se casaran. Después de la Civil War, pues ya sabes, ¿no? Le matan a su ruquita al Spider-Man y el Spider-Man, ay, no mames, mi ruquita que ya vivió un chingo de años, ¿no? Pues voy a sacrificar mi matrimonio con esta super sexy pelirroja que es una supermodelo, está súper buena y probablemente vaya a tener yo un hijo con ella. Porque viva uno o dos años más la pinche ruca, ¿no? Entonces... Uy, pero eso ya es de antaño, ¿no? Ajá, pues, entonces, pues eso es lo que pasa. Te cuentan qué es lo que pasa, pues hace su trato con Mephisto. Este, destruye su matrimonio el Mephisto, porque se supone que va a ser un matrimonio tan chingón y vergas. Y el amor puro, puro. Y él lo quería destruir, ¿no? Entonces ya, pues, se quedan... Ajá, reviven a la tía May y Spider-Man, bueno, eso, no está casado. Eso es lo que ya sabemos, lo que cuentan en One Moment in Time es qué es lo que pasó. Porque te dicen, algo pasó, sí se conocieron, sí estuvieron a punto de casarse. Pero te dicen que el mero día de la boda, lo que hace Mephisto es que en ese capítulo en particular, él está deteniendo a Electro. Y Mephisto lo que logra hacer es que uno de los ayudantes de Electro se escape de la patrulla en la que lo tenían. Y entonces Spider-Man tiene que ir a perseguirlo, o trata, entonces no llega a la boda. Entonces, de esa manera, Mary Jane le dice, güey, yo sé que tú tienes que luchar contra el crimen y la chingada, tío, y la mamada, pero mientras tú seas Spider-Man, tú y yo no nos vamos a casar. Y ahí es donde le mueve eso, y se advierte que lo que le pidió Mary Jane a Mephisto fue que parte del trato era que jamás Mephisto volviera a molestar a Peter. O sea, jamás le fuera a ofrecer cosas adicionales en el trato, nada, o sea, que no le moviera nada, que el trato se quedaba como estaba y que de alguna manera creo que ella sí retiene los recuerdos de lo de Mephisto, hasta donde creo que sé. Hasta el momento no sé, bueno, no han dicho nada, pero probablemente sí. Entonces, este, ese es el único detalle que se tiene en One Moment Time. Algunas veces se pensó que había pedido superpoderes por el personaje que se llamaba Jackpot, pero resulta que era otra vieja. Era otra vieja. Exactamente igual a ella. No, se ponía una peluca y por puro tino no sé por qué se hacía llamar Jackpot, pero bueno. Pues luego viene Shadowland. Shadowland es una serie muy corta. Bueno. Shadowland. Y muy mala. Y muy mala, que es sobre Daredevil. Daredevil se vuelve el kingpin del crimen, este, en Hell Kitchen, después se de... bien gordo. Después de derrocar al kingpin y se pone a comer como marrano. Y de eso trata, señor, ¿no? ¿Cómo come? Señor Daredevil, ahora usted es el kingpin del crimen de Nueva York. A huevo. Por favor, disculpe, pero tiene que usar estos trajes. Oiga, pero son enormes. Pues a tragar, puerco. A tragarte ese puto. Ñom, ñom, ñom, ñom, ñom. Puto puerco. Y así pinche Daredevil gordo. Ahora soy el kingpin. No, bueno, pues ya, ¿no? Este güey está en su pinche castillo que antes era del kingpin, ahí en a la mitad del Hell Kitchen, porque tú sabes, ¿no? Eso, no, construyeron una especie de templo, ¿no? Porque, ajá, él regresa de Japón y aprovecha a los ninjas de la mano y construyen en medio de la ciudad un templo shintoísta japonés, un fuerte japonés en medio de Hell's Kitchen. Y nadie sospecha nada. No, sí no, sospechan, güey. ¿Qué mundo sospecha, güey? Si te acercan, te embuchan los pinches ninjas y te reviven para que te vuelvas ninja. Está chido, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? La verdad. Volverme ninja no suena tan mal. No mames. Bueno, el chiste es que este cabrón ya empieza a ser como muy notorio que pues dices, ¿qué pedo? Pues es Daredevil, tú eres bueno y estás haciendo cosas malas, ¿no? Entonces pues su cuate Luke Cage y el Moon Knight y el Iron Fist pues, van a decirle, ¿qué pedo acá? ¿Qué pedo con tu vida, compa? Y pues este los agarra chingazos y dicen, ah, nomás este güey está ya pinches loco, van varios héroes, todos más o menos de clase Marvel Knights, o sea, el Punisher, la Black Widow, el Capimán, Spider-Man. Ajá, los que ya mencioné. Por ahí un nuevo Power Man que a nadie le interesa porque no tuvo relevancia en el pinche universo. ¿Quién es Power Man? Power Man antes era Luke Cage. Y ahorita, y en esa saga presentaron un nuevo Power Man que era un chavo igual afroamericano, más joven, con poderes un poco similares a los de Luke Cage en cuanto a fuerza, no tanto en resistencia de piel dura. Ajá, pero pues ya no trascendió tanto. Y pues el chiste es que mientras eso pasa, pues por ahí también anda el pinche Kingpin intentando recuperar su reino. Y pues al final, pues los buenos detienen al pinche Daredevil y descubren que estaba poseído por un pinche demonio de... Ahora, imagínense, esta serie es de cuando salió el pinche Marvel vs. Capcom, de 3, que sale Shadow y sale ahí el Daredevil con traje negro, que es ese. Al final se muere el pinche Daredevil y Elektra se lleva el cadáver. Y a los pocos números lo reviven en una serie que se llama Matt Murdock Daredevil o algo así, donde él está como que tipo Hulk en el camino pidiendo aventuras, en lo que retoma el control de su vida y recuerda qué es lo que le ha pasado y lucha contra el desmadre que tiene. ¿Y revive ciego? Sí, claro. Vale, madre, pinche genética. Sí, no mames, güey, o sea... Ni pedo, güey, ni pedo. No, imagínate, revive. El mismo cuerpo, güey, no lo hicieron de pura magia, güey. Pues, si tiene tanto poder, ¿por qué no lo arreglan los ojos? No, porque perdería toda la gracia el personaje. Ah. Porque, ¿sabes qué? El problema es que sus ojos están ciegos porque tiene plomo, güey. Ya sabes que en el universo Marvel, sí, el plomo vale verga, güey. Intocable, güey. Tiene plomo en los ojos, güey. Dice, no mames, le metieron un balazo. No. El plomo. No. Si hubiera sido desintegrado. La energía, el plomo del universo Marvel es cabrona, güey. Si hubiera sido desintegrado en pequeñas partículas, sin pedos, te lo revivo, cabrón, pero. ¿Balazo no? ¿Balazo no? Nada más. No puedo. Milagros no hago, güey. Milagros no hago. Puta madre, güey. Es mamada. Con Mephisto y destruye tu matrimonio, güey. Nada más así, cabrón. Nomás Mephisto, como que regresa el tiempo, pero si son balazos, pues cuesta trabajo. Hay que pedir un matrimonio. Entonces, te tienes que casar primero, amor verdadero, y ya haces el trato con Mephisto y ya retiene el plomo, güey, así. Así se hace, güey. A huevo. Bueno, y ya, pues realmente Shadowland no tiene gran... Lo que pasa es que Shadowland sí se mantiene, ¿no? Durante los siguientes años. Porque Shadowland no es destruida hasta muchos años después. Ajá, que esa es la esta pinche el King, como... Ahora sí que Wilson Fisk sí se queda con el control de Shadowland, del edificio. Ajá. Que se queda ahí en Hell's Kitchen, o sea, salvan a todo el mundo. Pero no se les ocurrió, oigan, ¿y no debíamos tumbar el edificio? Ah, no, ya lo tomó, ya lo rentó el Fisk, no hay pedo. Al ratito hablamos cómo se destruye. Al ratito, con el siguiente podcast, porque va a estar largo. Siguiente saga es la de Three, de Fantastic Four. Ajá. Se muere John Storm, siguiente saga. Pues prácticamente, ¿qué pasa? Es una saga facilísima, güey. Sí, se muere, son dos números, que es lo que hacen, pues están en un montón de desmadres y mientras cada uno de los cuatro fantásticos se va a un pequeño desmadre propio, o sea, Justice Storm se va a hacer un trato con los de Atlantis, mientras el Namor le está echando el calzón, el Red Richard no sabe dónde chingados va, el Ben Grimm tampoco. Entonces el Human Torch... No, el Ben Grimm se queda en la torre con el Human. Sí, se quedan los dos junto a los Future Foundation, los niñitos que los cuidan niñitos, ellos. En ese momento los niñitos. Los niñitos y en eso llega una invasión de Anilus. O sea, Anilus logran abrir el portal del universo de Anilus. ¿Cómo se llama? La Dimensión X. No, ajá, la Dimensión algo. No, ajá. No es Dimensión X, es es el paralelo. Ahorita te digo. Sí. El universo donde está ese pinche cabrón. Entonces se quedan solamente Ben Grimm y la Antorcha Humana para detenerlo. El problema está en la Dimensión Negativa, ¿no? Ah, la Dimensión Negativa. Ajá. Al final de cuentas, el único problema es que se les descompone el portal ahora sí que el switch de apagado por el lado de nuestro universo. Y la única forma de cerrarlo es por el lado de ellos. De la zona negativa. Entonces, alguien se tiene que quedar. Entonces, en una de esas, pues ya el Johnny dice, no, pues yo voy a ser el que se va a tener que sacrificar. Él cierra la puerta y nada más ves que llega una legión enorme de monstruos y él saca sus poderes en el que prácticamente es un sol. Y pues los intenta desmadrar a todos, pero pues son demasiados aún así. Y se ve cómo lo mata Anilus, teóricamente. Ajá, bueno, se ve como si se lo comieran vivo, ¿no? Teóricamente. No, no, pues ya sabemos que regresó. Bueno, el estatus que termina, en el que termina 3, es que se cierra el título de Fantastic Four y empieza un título al que se le llama solo Future Foundation, donde los Fantastic Four teóricamente se conforman como la Future Foundation, cambian de sus trajes por los trajes blancos que traen tres hexágonos. Que estaban más bonitos, la mera. Estaban muy bonitos. Y lo bueno es que no tienen que cambiar sus hojas membretadas porque las iniciales son las mismas, FF. A huevo. A huevo. No, sí, sí. Y como ayudante adicional, lo que hacen es que Johnny Storm sí había dejado previamente. Como que cada Fantastic Four tiene así como que su lista. En caso de que me lleve la chingada, ¿cuáles son sus mejores opciones estos para su reemplazo? Estos son mis probables reemplazos. Estos son, ¿no?, mis reemplazos, ¿no? Porque pues hay que conservar el número, teóricamente. Porque si no, luego nos caen los de Hacienda y se encabronan de que ya no somos cuatro. Ajá, entonces, ¿cómo nos repartimos los impuestos? Entonces, el que entra en el lugar de Johnny Storm, porque es el primer candidato de Johnny, uno de sus mejores amigos superhéroes, es Spider-Man. Entonces, Spider-Man se une, Spider-Man no como Fantastic Four, sino como Future Foundation, y su traje no trae los hexágonos. Es como el plus one de la Future Foundation. Entonces no siempre está en las aventuras y le dan un traje que le permite cambiar entre su traje habitual de Future Foundation, su traje azul y su ropa civil. Es prácticamente el traje negro, pero de tecnología. Lo malo es el traje blanco, que no te posee y te hace cosas malas en el ano. Solamente que tiene los datos de tu cuenta de Facebook, ¿no? Entonces Reed Richards se metía, pinche Spider-Man, anda con la Mary Jane otra vez. Tenía Google Glasses, güey, los lentecitos de Gaba. Y nada más se ve así como de perrito. Y no mames, güey. Dice, no mames, ¿por qué de repente da todas las veces que ando con una vieja? Lo trae puesto cuando está haciendo sus porquerías. Porque también se vuelve ropa de civil. Entonces, a lo mejor no es así. Nada más hace el switch y lo pone calzón, ¿no? Depende. Porque si ya ¿quieres un rapidín o si estás cogiendo en el auto? Pues supone que no me trabajas el cierre y a chingar su madre. Eso me han contado porque yo no tengo pinches auto, güey. Pero en el auto de quién lo has hecho, ¿no? Qué bueno que nunca te dejas solo en el mío. No. Eso me han contado. Me han contado. Yo soy más aburrido para esas cosas. Yo en camita y todo. Yo en camita o sillón o mesa o suelo, baño, regadera. Lo normal. Mira, Chaos War solamente es una serie en la que un dios japonés o algo así duerme a toda la gente o algo por el estilo. Y Hércules, que acaba de revivir, se une a Galactus, a Thor, al Silver Surfer y a un Eternal, que son prácticamente como dioses. Ajá. Y luchan por salvar revivir, al mundo. Por despertar a la humanidad. Es un team up con Galactus, entonces sé que... entonces, pues, de globos, ¿eh? Pero sí, no es así como, no tiene muchas repercusiones, como una saguita. Ajá. Sí, está muy X. Igual que Age of X. Age of X es como un mundo alterno donde los mutantes sí son así totalmente odiados y casi exterminados. Y pues básicamente un mundo donde incluso los mismos pinches superhéroes van y cazan mutantes. ¿Y ya? ¿Qué es House of X? No, eso es Age of X. Y ya, básicamente es una historia alterna que tiene que ver un poco porque algunos de esos personajes lograron llegar al universo Marvel. Ajá. Pero pues ya, nada más, realmente no tiene gran relevancia en la pinche vida del universo Marvel. Al igual que Onslaught Unleashed se trata de el regreso de Onslaught. Ajá, y se pone a pelear contra los que en ese momento son los al New Avengers, creo. Que ajá, es el equipo de ¿y este nuevo Rogers. Onslaught quién es? También son las combinaciones de los poderes psíquicos y magnéticos de Javier. Sí, es el mismo. Volvió. Ajá, nomás volvió, nomás que sin poseer a Javier ni poseer a Magneto. Volvió la pinche esencia y ya. Y dijo, voy a partir madre. Ajá, pues voy a venir a chingar la madre. Y el equipo que se encarga de irle a chingar su madre es el equipo que en ese momento estaba conformado por Steve Rogers, el agente de S.H.I.E.L.D. Ajá. Que ya ves que había dejado de ser Capitán América y el manto lo tenía el Bucky Barnes. Ajá. Y en ese momento estaba la agente 13 y Black Widow y no me acuerdo qué otros pinches monos. Y realmente es una saga muy pinche aburrida. La neta, la pinche leí así como de pasada. Sí, la pasada así de noche, así de puta, no mames, ya acabate. Son como 4 números. Y ya se acabó. O 5. Y ya, o sea. Sí, no pasa nada, realmente no pasa nada. O sea, el güey se pinches libera, está ahí chingando en una parte del mundo. Estos güeyes lo detienen. primero así de, oh, no, está cabrón. Y luego después ya hicimos un plan y ya lo detuvimos. Ching. Al final, o sea, no pasa nada, no tiene ninguna repercusión en el universo Marvel. Ni mucho menos, realmente. Offline no vuelve a salir después de eso, para nada. La que viene sí es Saga Chunche. Sí, es Saga Chunche, es el miedo mismo. Fear Itself. Fear Itself es una saga muy pinche también. Cuando todos tienen martillos. Exactamente. Le dan martillitos a todos y se hace una saga. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que en Home Depot tienen un overstock de martillos y dicen, dales martillos a todos. Entonces, si vas, te dan un martillo. En el Home Depot de Asgard, ¿no? ¿Neta les dieron martillos a todos? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde? Pues esto es lo que pasa. Después de que de los sucesos que pasan en Dark Rage y cuando tumban lo que es Asgard y empiezan a hacer un nuevo Asgard, ¿cómo se llama? Aparece un nuevo pinche como dios, que es como el hermano de Odín, que ya se llama la... Ay, era la serpiente, no me acuerdo cómo se llama este pendejo. Ajá, pero era la pinche serpiente, no sé, no me acuerdo cómo le llamaban aquí. La hija del Red Skull... encuentra un martillo que el Red Skull había encontrado, pero él no había logrado alzar. No, pues porque era malo. Entonces ella sí es digna. No, porque este pues, lo alza un malo. O sea, no era, digamos, que el malo digno. Ah. Entonces su hija, que se llama Sin, ah, logra alzarlo y despierta a este pinche hermano del Odín. Y este güey dice, ah, pues a huevo, pues ahí van mis pinches siete cabrones, ¿no? Mis siete campeones, tira los pinches martillos. Y, ajá, como de Green Lantern style, ¿no? Ándale, y pues ya, ¿no? Los empiezan a agarrar, pues, quienes se supone serían los dignos, ¿no? Que en este caso fue Hulk, la Mole, Titania, no Titania la mala traducción de Rogue en México, sino Titania la villana. Ah, chinga. Absorbing Man, bueno, una de ellas es Sin, el Juggernaut... Y... ¿quién es el último? Coloso, ¿no? Pendejo. No, Coloso no. Sí, huevo. El... pinche martillo, no mames. En este universo, ¿tú levantarías el martillo? A huevo. Se llamaba Null este pendejo, Null. No me acuerdo quién es el último pendejo que lo levanta. Pues estos cabrones ya con sus martillos, pues, tanto los buenos como los malos, pues empiezan a ser dominados mentalmente por el pinche control del Null. Y empiezan a hacer destrozos por toda la ciudad. Y pues los malos, pues, digo, los buenos, pues tienen que hacer algo al respecto, ¿no? O sea, no pueden estar dejando que los pinches malos estén destruyendo el mundo nomás porque sí. Y pues se une Thor junto con sus amigos, los Avengers y algunos otros cabrones, para irles a tratar de partir la madre, pero pues no pueden, les parten su madre a los buenos. Y Tony Stark dice, ah, yo tengo un pinche plan. Básicamente vamos a hacer siete armas poderosas, con magia asgardiana. Mamalona. Y tecnología, porque pues a huevo yo todo lo que hago es tecnológico. Okay. Dark Industries. Exacto, y se va con los enanos que forjaron el martillo de Thor. Se va con estos pinches enanos, empiezan a forjar unas armas para sus campeones, para poder detener a los invasores estos, pues, que de los martillos. Mientras tanto, pues en la Tierra... lo que digamos que pasa que medio repercute es que en lo que le daban tiempo a Tony Stark para poder hacer las armas, pues va el Capitán América, que en este momento es Bucky Barnes, a enfrentarse a Sin, y pues esta lo mata. Por eso mismo, después de la muerte de Bucky Barnes, pues el Steve Rogers vuelve a tomar el manto del Capitán América en esa misma pinche área. Así de, ay, se murió mi cuate, bueno, voy a ver el pinche una de las formas en las que, por si, entre los varios enemigos que derrotan es a Juggernaut. Ajá. Y una de las formas en que lo derrotan es que Colossus va a buscar al dios Sitorak. Uh-huh. El de la pinche gema. El de la gema. Y entonces le dice, güey, Cain Marco ya no está venerándote a ti como dios. O sea, porque ahora sí que como que era... como él era como el avatar de Sitorak en la Tierra, dice, pero ahora está con este otro dios pagano, ¿no? El del pinche martillo. Entonces le quitan el poder de Sitorak. ¿Qué es, hijo de su puta madre? Le quitan el poder de Sitorak a Juggernaut. Con eso le rebajan el nivel y el poder de Sitorak se lo queda a Colossus. Colossus durante una temporada. Convirtiéndose en nuevo Juggernaut. Ajá. Ah, entonces ese es uno de los, como dice el Necro, prácticamente los dos estatus que quedan es que Syncro se muere también. ¿Quién es Sin Syncro? La hija de la Sin no, la capturan. Ajá, pero les quitan los martillos. Juggernaut se vuelve, bueno, Cain Marco pierde el poder de Sitorak. Ajá. Y se muere Bucky Barnes. Y se muere Bucky Barnes. Y entonces, regresa el Capi normal. Ajá, quienes se quedaron con, digamos, las armas para defender, agarrarse a putazos con estos pinches güeyes de los martillos era Spider-Man, la Viuda Negra, Iron Fist, Wolverine, Miss Marvel, Hawkeye, Red She-Hulk y el Doctor Strange. Ya de cada quien derrota a sus pinche enemigo, Logran derrotar a este cabrón, al Null. Lo mandan a chingar a su madre, el Odín. Los martillos, pues los agarra el Odín, los esconde, los manda a la chingada. Y las armas que tienen cada uno de estos cabrones, pues se las regresan a Stark. Y Stark se las regresa a los enanos y estas son fundidas. El escudo del capitán se rompe durante la batalla y pues los enanos le dicen... ¿Qué eran las armas? No me acuerdo, la neta no me acuerdo. Bien a bien, vean diferentes cada una. Una lanza y unas, las de Wolverine eran unas pinches garras, obviamente, ¿no? Ah, no mames. Los campeones contra los martillos. Sí, la dejó caer obviamente un arco. Mismo. Porque se tenía que ir chido, ¿no? O sea, ¿qué no te da miedo que llegara un cabrón con un pinche martillo así de vas a mamar? Paul, con un pinche martillo, como que dices. Sí, sí. Y a Juggernaut, y a Juggernaut. Sí, no, sí está cabrón. Güey, no mames. O sea, tan solo sus brazos son del grueso de mi cuerpo. No mames. Yo creo que hasta más. Sí, ¿no? Sí. No, está cabrón, ya valí pa' pura. Bueno, y los enanos reparan el escudo del Capimán y ahora el escudo del Capimán, digamos, que es más fuerte que el adamantium. Y ya, eso es lo que pasa. El adamantium de Wolverine es una forma humana de intentar rehacer el adamantium del escudo del Capitán América. Porque el escudo del Capitán América es de una aleación que llegó en un asteroide. Entonces hicieron tan poquito, hicieron ese pinche escudo. Y cuando quisieron rehacer ese adamantium, que se llama oficialmente se llama adamantium 1... crearon el adamantium 2, que es el de Wolverine, que es prácticamente tan poderoso, pero no tanto para cortar el escudo del Capitán. Va. Bueno, pues ¿qué sigue? Spider Island. No, pues lo de X-Men, sí, eso sí es importante. Ah, Schism. Schism. Schism. Schism es una saga de hombres X. Ajá. Esta es esencial porque aquí terminan Schism. Dividiéndose. Schism. Como sabían, los hombres X estaban viviendo bajo el liderazgo de Cyclops en la isla de Utopía. Ajá. Que era una isla en San Francisco. Porque ya, la costa oeste es más cool hoy en día. Y Cyclops ya había reunido todos los pinches mutantes posibles y por haber. Incluso hasta Magneto hasta era ya parte de los hombres. Porque nada más eran 198, ¿no? Sí, sí, sí. Todos. Sí, no todos. Por ejemplo, Sabretooth y Mystique seguían siendo así malos, ¿no? Y hacían sus desmadres por sus lados. ¿Y por qué Magneto? Porque Magneto nunca ha sido así como, digamos, el malo. Ay, simple. No. El Magneto no es malo. Es medio megalómano. Es diferente. Porque dice, sí, mi idea es chévere. Ayudar a los mutantes, pero en el fondo también es y yo ser su líder, ¿no? Claro, claro. No hay nada que los ayude más a los mutantes que el que yo sea su líder. Por eso te estoy diciendo, ¿cómo es posible? Que sea ajá, es que como ya nomás quedaban 190 y tantos mutantes. ¿Cuándo regresan los mutantes? Pues el pinche Magneto dice, pues no mames, güey, o sea, ya somos bien poquitos, ¿no? Ya también no me puedo poner tan pinches pendejo y no unirme a los únicos pinches mutantes que quedan para, pues, guiarlos a un lugar donde pinches sobrevivamos, ¿no? Entonces, digamos que queda Cyclops como el líder de todos y sus lugartenientes son Javier y Magneto. Sí, en serio. ¿Desde cuándo se hizo tan chingón ese güey? Pues con los años de lo de Decimation y todo ese desmadre de... Desde que se tuvieron que andar mudando hasta San Francisco, que le destruyeron la escuela de Javier y todo eso es madre. Y más que nada con el apoyo como que de la White Queen, de la Emma Frost, como que lo hizo un poquito más creidón al Cyclops, la verdad. Ajá. Porque pues ella es una mamona de primera, ¿no? Los mutantes regresan en una saga anterior que fue la de Messiah Complex. Sí, sí. Ya están los primeros mutantes. Cuando nace Hope, luego. Y el primer mutante que nace después de la casa de M. Ajá. Y después de eso, pues ya sabes, se la lleva el cable. La educa durante todo ese tiempo. En diferentes viajes en el tiempo, huyendo del Bishop que la quería matar. ¿Por qué Bishop la quería matar? Porque según él, en su futuro, ella es la causa de la muerte de todos los mutantes. Ay, si había sido Gambit. Su futuro cambia sí. Con los escritores. Ya después se da cuenta el Bishop que no es cierto y ya se disculpa, ¿no? Perdón por intentarte matar durante toda tu pinche infancia. Ay, no, gracias. No pedo, pendejo. Ahora vámonos al 60s, ¿no? Ajá. A huevo. Bueno. Ya regresa al presente, pues, cable con Hope. Y es cuando empiezan a nacer los nuevos mutantes. Que sale esa saga de... ¿cómo se llamaba? Hope. Generation Hope. Ajá. Generation Hope. Es cuando van empezando a buscar a los primeros mutantes. Y una de esas mutantes es una mona que se llama Edie. Que su poder mutante es que puede de un brazo puede sacar fuego y de otro brazo puede sacar hielo. No mames, es Guile de Street Fighter. O es ay, ¿cómo se llamaba el pinche malvado de... De Fly? Era... Que era fuego y hielo, güey. No, no me acuerdo, pero era ese güey, ¿no? Pero a ver, ¿qué eres Schism? Ah, bueno, entonces en ese... Bueno, ¿por qué les menciono a esta pinche mutante? Porque esta pinche mutante están en el, en un pinche antro o algo así. Llegan unos pinches terroristas y bueno, pues todo se vuelve un desmadre. Y pues esta vieja pues mata a estos güeyes, ¿no? Para poder salvar a todos los que estaban ahí. Entonces, pues el Wolverine básicamente le dice a Cíclope. O sea, con las autoridades no hubo pedo. Los autoridades dijeron, ah, bueno, pues no hay pedo, pues mataste unos malos, pues chingue su madre los malos, ¿no? Pero el Wolverine le dice, ah, es que no mames, lo cual es muy estúpido, por cierto. Es que no mames, güey, ve lo que hiciste, ahora estás provocando que los niños también maten. Y lo, así casi como que todos voltean a ver a Wolverine. Wolverine, tú eres el mejor en lo que haces y lo que haces es matar, pendejo. Ahora resulta, pero soy yo. Ahora resulta tú que no. Es malo matar, güey. Yo soy viejo, no quiero que agarres mis mañas. No, es que dice, es que matar es malo, no cuando lo hago yo. A mí me gusta matar, si ustedes lo hacen está pinche. Es que cuando yo lo hago es cool. Sí, lo cual es estúpido porque durante esa saga de Utopía, bueno, esa parte de Utopía donde los mutantes vivían en esta pinche isla llamada Utopía, el Wolverine junto a Psylocke y otros pinches miembros, era la X-Force, que era el equipo de asesinato de Cíclope. O sea, los mandaba a misiones de asesinato. Y ahora resulta que es malo matar, o sea, lo cual sí es súper reverendo estúpido. Y se pelean el Cíclope y el Wolverine, pues sabes que tus ideas son, ya son una mierda. Ay, pues ahora sí, ay sí, pinche mojigato de mierda. Ay sí. Ahí estate. Y se agarran. No digas cosas feas. Y pues se agarran una putiza en la pinche playa de Mutopía estos dos cabrones. La neta, la putiza está chingona en los cómics. Y pues ya, bueno, al final no se muere ninguno de los dos ni nada, así solo pues ya se agarran su putiza y dicen, no, pues sabes qué, pues yo me voy a ir con mis pinches. Ya me voy de aquí, tú estás bien pendejo y me voy a llevar a los que se quieran ir conmigo. Ah, pues órale. Y se dividen los mutantes. Unos se quedan con Cíclope en Mutopía y otros se van con Wolverine a la mansión que él crea, que se llama la escuela de Jean Grey. O sea, literalmente la escuela de Javier, que había estado en ruinas por muchos años. Bueno, no tanto, porque en el universo Marvel creo que habían pasado 6 meses. O sea, habían vivido 6 meses en Mutopía cuando ya se van y se desmadran. Y entonces la refunda como la escuela de Jean Grey de jóvenes dotados. No mames. Porque, pues, hashtag friendzone, ¿no? Sí. Entonces ya hay dos frentes de mutantes otra vez. Entonces, de alguna manera, se vuelven de Wolverine y Cyclops se vuelven como los nuevos Magneto y Javier. Ajá. O sea, porque ya Cyclops tiene una visión muy radical de los mutantes, porque él lo ve como, es que, güey, estamos en extinción, o sea, estamos en nuestro... O sea, sí, ya hay más mutantes, pero van de a poquitos, ¿no? O sea, cualquier día nos exterminan. Él es como el nuevo Magneto. Porque él advierte que está luchando por la supervivencia. Están en el punto como más tiene bajo. A Magneto al lado, le dice... Pero también Javier se queda con él. ¿Eh? Javier se queda con él. Los que se van a la mansión son Tormenta, Bestia, Iceman... Wolverine, del Nightcrowler. Wolverine, ¿tú qué estás haciendo aquí? Tú fundaste la otra escuela. Ah, chinga, es que tal vez me latía tu rollo, Cíclope. Pero bueno, va, voy para allá. Ay, me llamas al fin, estoy en todos lados, salvo todos los títulos de Marvel. Y por eso se funda un cómic. Chingón. Para contar las historias de la escuela de Javier, se funda la serie de Wolverine and the X-Men. Ajá. O sea, la serie de televisión. Como la serie de televisión, entonces hay Uncanny X-Men, que son las del equipo de Cíclope, y Wolverine and the X-Men, que son las de las aventuras de la escuela de Javier, que toma a veces un estilo más como de escuela a escuela, y los otros son como Frente de Liberación y las mutantes. Que yo más. Les recomiendo leer... Ninguno de los dos. No, Uncanny X-Men. Uncanny X-Men tiene historias muy chingonas y más logradas y mejor pensadas. ¿Cómo cuál? No, o sea, historias en general así como... Una las... rápido, así de, no, un día estaba Cíclope, pisó un chicle y destruyó la ciudad y se dio cuenta que con eso... Descubrió que el chicle era un mutante y... No, por ejemplo, descubren que Javier tiene un... que durmió la mente de un mutante durante años, porque es un mutante muy pinche poderoso. Básicamente el mutante más poderoso que ha nacido en toda la pinche existencia. Y básicamente es un dios, o sea, él piensa y te mata, y fin, así de sencillo. Y pues el Cíclope pues ya quiere ir a pinches tomarlo de su lado, reclutarlo, tomarlo de su lado, ¿no? Y pues sí se los mata y la chingada. Y una mutante de estos güeyes, de los nuevos, que puede viajar en el tiempo, pues ya los pinches salva, ¿no? Pero está chida esa saga, está chida, dura como 4 números dentro de un Uncanny X-Men. Y en cambio las de Wolverine son como más babosas, la mera neta. Digo, por no decirlo de otra forma, pues son más babosas, son historias un poco más babosas, más simplonas, y que a veces no están tan divertidas o están aburridonas. Como que llega la nueva Hellfire Club, que está formada por niñitos muy listos, pero que no son mutantes, y se quieren chingar a estos güeyes solo por castrar. Son como más como X-Men Evolution, vamos. Ándale. De cosas de escuela. Ey. Y el dibujo es un poquito más. Creo que es Chris Vaccaro durante esa época. Sí, y está chido porque pues sí, como se va deteriorando el cíclope en el aspecto de volverse como un magneto. Está chido, está muy padre. Y bueno, eso lo importante es que se quedan así durante pues, lo que resta del universo. Estos güeyes se quedan separados en esas fracciones. A ver, Iván Van Mejía nos dice: saludos a los sagas. Y la neta, saludos. Y la neta, siento que lo que deberían ser las grandes obras que nos prometieron valieron pa' pura caca. Llámese Secret Wars y las pequeñas obras originales terminaron siendo bastante buenas dentro de su propio contexto. Como Spider-Man y ya. Un saludo especial al... Y ya, saga. Lo demás vale verga. Un saludo al saga más cabrón de todos, el Canecro. ¿Quién es el Canecro? No sé, güey, es un cagado. Así se... El Canecro. Es que es... El Canecro. Canecro es así como el cabrón necro, güey. ¿Tú qué sabes de la pinche vida? Necro. Bueno, yo lo leo como yo pinches quiera, güey. Vean cómo me le pongo al tú por todo más madrazo, sobre todo porque estoy hasta el otro lado de la mesa y no me puede agarrar. Reviéntatelo, más madrazo, reviéntatelo. Sí, lo mato. No, no me pegues, más madrazo. Luego duele. Me duele. Ramis. Soy alérgico al dolor. Aguanto ni una desvelada menos un putazo. Sí, no mames. Ramis Salazar Patiño nos dice: un saludo de a todos los sagas presentes. Un saludo del saga que a favor del débil está y que en contra del opresor siempre va, el Graf. Ay, ni yo me la creí, güey. No, yo tampoco. Alguien yo me tampoco, mandó un saludo, güey. Gracias. Y qué opresor, pedo, güey. Yo sé que les ayuda a que todas las semanas salga el podcast a tiempo. Sí, cuando claro. Me lo mandan. Bueno, él los publica y si sí. Yo no tengo ni puta idea cómo los pone. Sí, ¿verdad? Si por mí fuera, los pondría en el drive bag, en el link. RSS, qué ching. Hasta la fecha no tengo ni puta idea qué chingado es un canal RSS. Es un formato de específico con algunas tags de XML que sirve para publicar noticias de manera rápida y bajo un estándar para que se puedan leer más rápido en otras páginas. Muy bien. Eso es, creo. Ego Navarro dice: un saludo y otro para Alba Mendoza, que las tiene bajo cero allá en New York. Es verdad que está una pinche nevada. Nevada. Un blazer mamón. Un saludo a Alba Mendoza. Y déjame les cuento que el pinche... Un saludo al este pendejo. Espérate, no primero. No, es tu jefe, güey. Es tu jefe de su casa. De ah, perdón. Nah, que chingue su madre. Me vale verga. ¿Qué pedo? Por cierto. Dice, el otro día me mandó un audio que decía... No mames, estoy escuchando apenas el podcast y me mentaron la madre porque no invitaron a la de su posada, pero no hubo de su posada este año, güey. Y más que nada porque ahorita la chava con la que estoy saliendo está en Guadalajara, entonces pues la neta todos los pinches recursos extras, güey, se van en pinches viajes, güey, en avión. Pero bueno, les mando un saludo a todos y ya que Madame Toilette no se enoje, porque no hubo posada, güey, a lo mucho una invitación del abuelo hacia dos chavos ahí de Puebla, güey, que vinieron a vernos, y el abuelo así de: no, te chingas y vas, güey. Yo: no mames, güey, voy a llegar bien desvelado, te chingas y vas, güey. Vale, pues, cuídense. Bueno, entonces eso dijo el abuelo, que básicamente es una puta barata y mandilón de mierda. Discúlpame, puta barata, pero viaja en avión. ¡Bravo! ¡Viaja en avión! ¡El hijo de la chingada! ¡Es mi patrón, cabrón! Discúlpame, pero perdóname. Como todos los patrones. Como todos los patrones, güey. A ti te mandan pinche burro, güey. Sí, no, en pinche. Pero él se va en avión. Pinche bus, güey. En avión, güey. Es que no, si no, no. Se tarda mucho en ir y regresar, güey. Pinche. La neta, pues tengo que ir a mi vieja. Tengo que coger, güey. No tengo el pinche tiempo, güey. Si no, pues sin pedos me voy en bus, güey. Pero no, güey. Yo sí tengo cosas que hacer, güey. Sí, a huevo. Y se va en avión, ¿no? El cabrón. Y eso es como que el dinerito extra. Güey, sí. Yo he viajado en avión dos veces en mi vida, güey. Y nomás porque el abuelo es su pinche padrote y ya le dijo: ¿vienes aquí o vienes? Pues no, no está bien. No te toca verga, no sí quiero verga. Tú sabes más de esos, ¿no? Ay, pinche Graf, fresa. Yo nomás he viajado en avión dos veces. Yo nunca me he subido a un puto avión. Mándalas. No, yo sí, una... No, esto es burro, güey, burro. Una vez, no. Hasta eso... No, tampoco. Ahí sí tengo que... ¿Nunca te has subido a un burro? No, tampoco. ¿Y cuando eran niñitos así de que iban al pinche zoológico? No, caballo, güey, caballo. ¡Caballo! ¡Yegua, cabrón! ¿No ves que luego en los pinches zoológicos, bueno... ¡Yegua salvaje, hija! En los pinches zoológicos que aquí, que en este pueblo no hay, y comprendo por qué no. ¡Yegua salvaje, güey! Casi me tumba, lejan la chingada. No, neta. Bueno, déjales platico. Déjales platico. En, yo en también esos puro lugares, pinche caballo. Que pinche Mustang, cabrón. Ahí salgo, cabrón. En el pinche bosque de la niebla. De esos, esos caballos que tienen pinches pelitos en las patas, ¿no? Que se ven vergas. Creo vergas. Que sí. Pero en la foto no se le ven la pata. Y un cuerno en la frente, ¿no, puto? Era pinche mágico el culero. Ya te... ¡Vamos! Era un carrusel pendejo. Cada vez que le picaba le salía un pinche arcoíris del culo al cabrón. O sea, fue épico. Épico. Bueno, yo era en mi pinche... carrusel de Disneylandia, güey. Yo en mi pinche infancia pobre, donde iba al pinche zoológico pobre de allá de Guadalajara, güey. ¿A dónde va el Lego en avión? Sí, a dónde va ese güey en avión, yo o no. O sea, que mismo tiene aeropuerto internacional. En no, el como zoológico. Que allá tiene un chingo de chance, güey. Todos son putos allá, güey. Allá había así el para... Por eso, como no le daban, güey, se vino acá, güey. Está bien pendejo. Y por eso ya te doy. No, yo te doy. Y allá sí había pinches ponis. Y había ponis y pinches burros y mulas y jirafas y la chingada. Había ponis olido ponis. Para que te pudieras subir, pero ya dependiendo de tu pinche edad de donde te podías subir. O sea, un pinche niño chiquito no dejaban subirse a la pinche jirafa. Ajá. Sí. Entonces le tocaba el burro. Y me tocó el burro porque pues ya no había más caballos o cosas. Así. Pedo, le tocó el burro. Me tocaron el burro, así le llaman a mi pene, tú sabes, ¿no? Por obvias razones, güey. Sí, está así. Bueno, ya. Diego Navarro es mandilón. Güey, no mames, tardamos más en el comentario de Diego Navarro que en algunas sagas de Marvel, güey. Madre, Diego Navarro, vale verga. Va, bueno, por no invitarnos. Ese fue el comentario. Por irse de puta. Así, bueno, ese... ya, luego la próxima, el próximo año los vamos a, ver, a invitar al Fokis. Fucking es calles y perros. Ah, ¿verdad que se siente pendeja? Pero yo lo digo con mucha pinche gracia. Ese fue... Ah, huevo, ese fue el comentario de... Gunabarru. Bueno, Jorge Espinosa dice... Mi problema es que Marvel busca hacer un universo lo bastante parecido a sus películas. Muerte a Disney. Disney hace bien su chamba, discúlpame, pero ninguna pinche película de Marvel que ha salido desde que Disney tomó las riendas ha sido culera. No. A lo mejor tiene sus altibajos. No, pero sí. Lo que se refiere él. Era lo ordinario, ¿no? No. A lo que voy es. Mucha gente dice. Vale verga porque Disney quiere que los personajes sean así, así en el cómic por sus películas. Créeme, aunque no fuera Disney, eso hubiera pasado, güey. Por eso sí, se sí, llama sí. Mercadotecnia mira, y ganancias. Mira, ya pasó. Ajá. O sea, en el año 2001, cuando empezaron a publicar New X-Men. El título se volvió New X-Men porque acababa de salir la película X-Men y el rifó un hitazo, ¿no? Entonces de pronto dijeron, mira, estos X-Men en la película un poquito más oscuros, un poco más reales, eso queremos. Entonces lo pasaron, ¿no? Entonces dices, no, exacto, no es una decisión de Disney, es de, las películas están funcionando, sería muy estúpido que cuando el usuario después de ver la película dice, quiero ir a comprar los cómics, no se encuentre algo ahí. O dos, las historias funcionan, pues... Retoma lo que puedas y aplícalo en los cómics. Exacto. No, yo lo que voy todo es que mucha gente pasa. Le tira mierda a Disney y... Pues no, güey, es una empresa que hace dinero. Discúlpalos, hacen dinero, de eso viven, güey. Voy a leer dos más. Ajá. Y ya seguimos, porque hay otros como cinco y tan largo. Eric Cortés Quintero dice, Saga, ¿qué pedo con Steve Rogers en Planet Hulk? Eso ya viene para el podcast en el que hablemos de Secret Wars. Sí. Ah, ok, va. Porque va. Vamos a hacer todo este what the fuck, ya sea que salga en un podcast o dos. Yo también me quedé así de neto. Sí, es que hay una saga de Planet Hulk de Secret Wars, o sea, durante Secret Wars sacaron muchos miniseries, a ver si los tie-ins fueron miniseries que tenían el nombre de viejas sagas de Marvel. Ajá. Viejas sagas es un no, no vino mi alarma ni la Yami. De mis alarmas y llamis. O sea, viejas sagas. A ver. ¿Puedo decirles? No es más. Sí, sí, sí. Ah, mira qué loco, Steve Rogers en Planet Hulk. Sí, sí, yo me quedé. Oh my god. No es tan chingón como piensan, Es que chingón que está bueno. Vuelvo a lo mismo, güey. Ya no mames, güey. Vale, verga, pinche Disney. Vamos a. Ay, yo no voy con Disney, pinche Marvel. Vete a la verga, ya. Va, y el otro mensaje, después seguimos con los que faltan, es de Alba Mendoza, que dice. Yo chingue su madre Lego, ¿no? No, dice, yo prácticamente pero no leo cómics, muy mal por ti. Pero juega mal. FIFA, ¿no? O sea, deja de jugar FIFA. Deja de jugar FIFA, perder tu tiempo en esa mamada. Es FIFA, porque estoy en inglés, pendejo, ¿tú qué sabes? Sí, está bien. A ver, tienes un PlayStation 4 y un Xbox One, o sea, no mames, tira tus pinches juegos de FIFA y ponte a jugar juegos chingones. Y también manda la chingada a tu fuck friend, o sea, aquí estaba yo y me dejaste en visto, culera. Bueno. Es lo peor, hija de la chingada, no mames. Y ahorita en la siguiente foto de Alba Mendoza para la maldad, ¿no? Hashtag friendzone. Friendzone. ¿No? Alba es lo mejor que has hecho en ese momento. Culera. Muy bien. Bien por ti, Alba. Así que no tengo opinión para eso. Muy mal por ti, morra. No, cada vez más pinche. Deja de jugar FIFA y le comics. Mejor solo un saludo del monito color de rosa y una huevo del payaso zombie. Jajaja, ja, ja. Saludos, sagas. Ah, huevo. El monito te lo debo. Me da hueva. Tengo que editarlo. Sí. Poner efectos. Sí, sí, el payaso zombie es el que dice, ¡ah, huevo! Ok. Sí. Sí. Pero es que debiste haber estado en ese pinche podcast, pero no, te fuiste de puta, ¿verdad, güey? Muy bien. Ahora sí, sagas de Marvel. ¿La siguiente es Spider Island? No, es End of the World. End of the Earth, perdón. Ahí se acaba todo. ¿Cuál fue ese? End of the Earth es una historia donde el Doctor Octopus... El Doctor... Mira, básicamente es la misma historia de cuando el Joker le dicen, tienes cáncer. Ah, ya. Pero con el Doctor Octopus. El Doctor Octopus se va a pinches morir de todas las putizas que le ha puesto Spider-Man en la pinche largo de la vida. Lo cual tiene lógica. Y pues ya básicamente es un pinche cuerpo frágil sin movimiento y se hace una como especie de vaina con tentáculos con lo que se mueve. Reúne a los 6 siniestros originales. Y pues dice, ¿sabes qué? Vamos a... Pues el Doctor Octopus llega a las Naciones Unidas y dice, pues me voy a morir. Y pues me di cuenta de que pues fui una mugre como persona y pues quiero hacer algo al respecto antes de morirme para que mi legado no sea una cochinada, ¿no? Uh-huh. Y empieza pues a ayudar a diferentes partes del mundo y a crear parcelas donde no sé, antes no había. Y o sea, llevar agua. La y, serie de Justice de DC. Y todos así de... Y todos los Avengers y de... ¡Qué buen pedo este cabrón! ¡Qué buen pedo! Y el Spider-Man así de... No mames, güey. Ustedes porque no lo pinches conocen, ¿no? Este es un plan... Este es un plan maligno. Y todos... No, no mames, pinche paranoico. Todos, pinche Spider-Man paranoico y la chingada. Y hasta que pues, tenía razón el Spider-Man, ¿no? Lo que quería hacer el Doctor Octopus es pues básicamente chingarse a todos. Junto con él. No voy a morir, me chingo a todos, ¿no? Y sobre todo me quiero chingar a Spider-Man. ¡A Spider-Man! Porque Spider-Man. Por su pinche culpa estoy así. Y tienes razón, porque hay que admitirlo, el Spider-Man no se medía tanto con los golpes. Y, no, pues aunque usted tiene pues, sus brazos y todo, pero usted sigue siendo un gordito de 50 y tantos, entonces, no, años. Por lógica, pues mientras más pinches madrazos le pongan en la cabeza el Capitán América y el Spider-Man, pues está desmadrando, muy feo, ¿no? O sea, ajá, tiene síndrome de boxeador, pero aumentado a la 10, ¿no? Dices, no mames, me sorprende que aún sepa sumar. Entonces, pues básicamente eso es lo que pasa, ¿no? El Doctor Octopus en un ataque... El Doctor Octopus, sí. Junto con los 6 siniestros, pues derrotan a los Avengers. Y los pinches ponen básicamente en coma. Bueno, los capturan. Yo creo que los ponen en 4. Y los únicos que se quedan, digamos que libres son Spider-Man, la Black Widow y Silver Sable. ¿Silver Sable? Silver Sable. No mames. Luego agarran como que les da por decir, no, es que en el último crossover usamos a fulano, fulano y fulano. Entonces ahora hay que hacer una combinación con Sutano, Perengano y de nuevo fulano porque sigue vendiendo. Sí. O sea, como que... Porque también luego en el de... Bueno, luego hablamos de los otros crossovers. Bueno, ya el chiste es que el Hombre Araña se hace un traje para... tiene un traje especial porque para esto entonces ya el Hombre Araña trabaja en unos laboratorios. Los... Ay... Horizon Labs. Los Horizon Labs. Y está diseñando armas y eso, te diseña un traje para poderse enfrentar a los 6 siniestros junto con Black Widow y Silver Sable. Y a ellos no les hizo traje. No, ni madres, no, ellas no. Así buenotas, como que se vean buenotas, güey. Pues sí, les diseñé estas armaduras alta tecnología. Spider-Man parecen bikinis de hilo dental. Eso parece, eso parece. Eso parece, o sea, son bien vergas, pero eso parecen. Eso parece. Pendejo no estoy. Pendejo no estoy, es que mi reto era hacerlo nanotecnológico. Y no pudiste cubrirnos un poquito más. Podría, pero a nivel tecnológico, güey, ha sido una pena. Nanotecnológico, tiene que ser chiquito. ¿Y por qué tuyo es una armadura? Porque fue mi prototipo. A huevo. A huevo, a huevo. A huevo, a huevo. Póntelo, perra, póntelo. ¿Te estás masturbando allá adentro? No. No, masturbar implica usar mi mano. Estoy usando algo distinto. Ay, pero hay un ruido extraño cerca de tu entrepierna. Porque está chorreando tanto de pierna un líquido blanco. Es una fuga del traje. Deje, voy a arreglarla. Deja ir a la vacía del contenedor y llevarlo al banco de esperma. Pero bueno, ya banco, ¿no? De esperma de los Vengadores. Obviamente lo que pasa es que pues van estos güeyes y detienen al Octopus, a los pinches 6 siniestros, en una batalla hipermamona. Y pues se muere Silver Sable. Lo que pasa ahí importante es que la Silver Sable se, pues se sacrifica en cierta forma con el Cain Marco, que es el Reino. No, Cain Marco es el pinche Juggernaut. El naco ese que es. Ay, se me olvidó. Bueno, el Reino, que también tiene nombre de pinche ruso. Y básicamente el ruso, el rino, agarra. El ruso. Es que el runo. Es que es el ruso. Runo. Es rino. Es Rock City, güey. Que también ahorita es ruso, güey. Básicamente el rino le dice. Mira, ¿sabes qué? Sí, el rino se llama el rino. Le dice, no. ¿Sabes qué? Mi vida vale verga. Porque pues mi pinche hija se murió. Y nadie se acuerda de mi nombre. Sí, exactamente. La mamá muy feo. Bueno, mi hija se Spider-Man, mi hija se murió y básicamente el doctor Pulpo no me puede dar lo que yo quiero, así que a mí me vale verga, así que pues sabes qué, mira, me voy a quedar aquí parado agarrando a esta vieja. Tienes de dos: o intentas liberarla de mí y a ver si lo logras, o te pinches largas a detener al pinche Octopus y salvas a la humanidad. Ay, tú sabrás, güey. Yo no me voy a mover de aquí. Aquí nos vamos a estar agarrando. Aquí la voy a estar agarrando. Pero, claro, se está inundando este pinche lugar. Y la Silver Sable le dice: ya, güey, lárgate a salvar el pinche mundo, ¿no? Y pues se muere la pinche vieja. Supuestamente el reino. Y este güey va, detiene al Octopus. Y lo que queda pendiente es que, como el Octopus no se muere realmente, lo tienen encerrado. Eso va a dar origen a una saga posterior. O sea, lo encierran en la balsa. Ajá, lo cierran en la balsa. Al final de cuentas, en su contenedor ese feo. Y ahora se sigue Spider Island. Ahora sí, Spider Island. El pedo con Spider Island es que... ¿Es el Jackal? Sí, el Jackal. El Jackal libera un... Ahora sí que libera una bomba especial o que hace que todas las personas en Manhattan obtengan los poderes del Hombre Araña. Que se hace pues un reverendo desmadre. ¿Cómo que te quedó el ojo más madrazo? Ya, cabrón. Y por algo, pues ya les dijeron, ah, no mames, Spider Island, ¿no? Dices, ah, qué pinches. Entonces, todos los humanos regulares que no tienen poderes, pues, se hacen de poderes arácnidos y eso desata un caos porque pues, todo el mundo está intentando meter su propia agenda. O sea, tienes un Kingpin con poderes de araña, tienes a todos los pinches villanos. Pero, y Spider-Man tiene que ir a buscar al Jackal, ¿no? Entonces, al mismo tiempo está. ¿Qué tiene que ver una reina de...? La reina araña es una enemiga antigua de Spider-Man, ¿no? Que pues, se une al Jackal, que es el que ellos dos hacen el plan para que todos obtengan poderes arácnidos. Y al tener poderes arácnidos, ella los puede controlar. Ah, ella controla. Entonces, básicamente, controla a la pinche ciudad. Pues al principio todos, ay, no mames, tenemos poderes arácnidos, uy, no, somos la verga, ¿no? Pero pues poco a poco... ¿De qué pinche hoyo me sale la telaraña, no? Poco a poco, pues todos se van transformando como en un híbrido humano-araña. Y es cuando ella ya los puede controlar. Entonces, pues todos los héroes con poderes, pues tienen que ir a tratar de detener este desmadre. Y solo Spider-Man puede detenerlo, porque es una saga que sale en su cómic. Sí, claro. Y pues básicamente se trata de eso, tienen que ir a detener a esta pinche vieja araña, que la neta sí está muy OP la cabrona. Más aparte pues tienes la pinche isla de Nueva York en tu contra. Y pues superhéroes pues tampoco son tantos pinches cabrones como para detener toda la isla de Nueva York. En el caso de Spider-Man prácticamente él se vuelve una persona común y corriente de Manhattan. O sea, deja de ser un superhéroe para ser uno del montón, ¿no? Ajá. Y aparte por ahí hay unos pinches aparatos que están irrumpiendo como su sentido arácnido del Spider-Man, lo cual pues para empezar pues no puede descifrar de dónde vienen los ataques, y con el sentido arácnido hubiera podido encontrar más o menos la localización de esta pinche ruca, ¿no? Pues ella se alimenta de la pinche como energía de las arañas. Y pues al final. ¿Dónde lo veré eso después? O sea, eso se vuelve así como muy, bueno, o sea, se lo traga, se vuelve bien mamona y pues, se vuelve un pinche mono gigante mamón. Y pues para esto, no me acuerdo si fue Red Richards. Creo que sí, le hizo un traje a Spider-Man, casualmente de color escarlata. Ajá, y uno de los achichincles del Jackal era como una pinche araña, un humanoide de araña. Que posteriormente se dan cuenta que es su clon del Hombre Araña, el Kane. Kane es un villano del Hombre Araña que era 90, uno de los primeros clones que hizo el Jackal en las sagas de clones de los 90. Así que estaba muy deformado, o sea, prácticamente tenía como descompuesta toda la piel de enfrente y se veía totalmente negro como con venosidades. No, no se veía como si fuera un Peter Parker, pero teóricamente tenía poderes de hombre araña y todo, pero era un clon en plena descomposición y era un asesino. Ajá. Bueno, pues entonces este güey regresa a ser humano, por los acontecimientos que pasan por ahí, regresa a ser humano y pues le dice al Peter, pues yo te voy a ayudar a detener a estos pendejos, ¿no? Porque nomás me han estado usando. Y básicamente le da un golpe y se queda con el... Y dice, ah, pues vamos a detenerlos. Y pues ya, como el hombre araña no mata, porque ya sabes, su pinche filosofía es nadie muere durante mi guardia, pues el Kane dice, pues a chingar a su madre, yo sí voy a matar a esta pendeja, y la mata. Ajá, entonces el Kane es quien realmente derrota a la reina araña. Ajá, junto con los Avengers y Spider-Man. Y con el traje nuevo que tiene, se convierte en el nuevo Scarlet Spider. Ajá. Uh-huh. Título que normalmente solo los clones de Spider-Man llegan a tener. Porque, bueno, sería el segundo pendejo que obtiene el título. Y pues, lo único caso es que se queda con el traje y se va a Texas. Ajá. Tener su propia serie. Que por eso no estaba tan mala, pero la cancelaron. Spider Island. Siguiente saga. Spider Island sí está muy divertida, ¿eh? Está entretenida. Uno de los casos curiosos es que uno de los personajes que le ayuda hasta más tarde a Spider-Man es la Mary Jane. Porque ella no generaba poderes arácnidos. Decían, ah, chinga, ¿por qué putas no, no? Y hasta el final, ella regresa y dice, no sé, de alguna manera parece que tienes más resistencia a la radioactividad que le dio sus poderes a Spider-Man. Como si hubieras, como que estado muy apegada a esa radiación por mucho tiempo. Entonces dicen, ah, ya después sí los tiene, pero... Sí, sí, sí, porque es comunsísimo. Pues si prácticamente la portada de Spider Island es la Mary Jane con poderes araña. Con hot shorts y una playera de Spider-Man. Ah, y básicamente para curar a todos se supone que les tenían que dar como un superpoder extra para que el... Se sobrescribiera los poderes de araña. Ajá, como que el gen araña se... Me imaginé que para curarlos fácil. A ver, Spider-Man, ve y te coges a toda la isla de Manhattan. ¡Ay, cabrón! Hombres y viejitos igual. Y perros. Ay, ¿había perros araña? No, había perros araña, pero pues ya, ¿no? Estaban de morbosos. Así de, mira, aquí tienes una cajota de condones y un chingo de lubricante. Y una pinche frascote de... De vaselina. De Viagra y no hay pedos. Viagra. Y se pone muy feo el desmadre. Mira, aquí tienes un dedo de troll, está grande. Y otras pendejadas, ¿no? ¿Dedo de troll, güey? No tengo idea de dónde salió eso. Bueno, ¿cuál fue el pinche poder que les dieron? Básicamente... Toda la gente de Manhattan tiene 6 dedos, güey. No, toda la gente de Manhattan sabe dónde queda el norte. No mames. Sin necesidad de una brújula. ¿Neta? ¡Sí, es en serio! El Richard agarra el... Yo pensé que estabas en puto desmadre, güey. ¡No, no, es en serio! Momento, eso fue muy pendejo. El rey Richard agarra y dice, bueno, pues les puedo dar así como orientación a todos. Es un superpoder. Todos van a ser brújula, man. Todos son brújula, son los brújula men. Brújula men. Entonces hasta la fecha todos tienen ese poder. Ajá. Todos saben dónde está el norte. Sí. Todos son una brújula. Ah, o sea, fue un recoveco legal, nada más. Sí. No mames, qué pendejo. O sea, toda la gente de Manhattan de esa época ¿y dices que cataloga chingón como metahumanos? Salvo por la mamada de Sean Brújulas. Que aquí, como lo contamos, era muy pendejo porque era el chiste. Porque no, no, es la saga. Es que está pendejo, güey. La saga es muy divertida. La saga de Spider-Man es muy divertida. Ay, honestamente está cotorra la... Todos van a saber dónde está el norte. Pues no está para allá. ¡Cállate! ¡Todavía no te lo doy! Oye, oye, hay gente que no se pinche, se orienta así como pinche Ryoga, güey. Cabrones, güey. El pinche McMaster Neo es un pendejo orientándose, güey. Yo no sé ni para dónde está el norte, pero sí me ubico en las calles. O sea, ya que conozco una ciudad, pues sí, ya, más o menos. Pero saliendo, ahora sí que del metro, no sé ni para dónde voy, güey. Una vez salí del metro y me dice un tío, ah, sí, nada más vete al sur, hacia tal calle. Y yo, puta madre, ¿sí dónde puta está el sur? Aún no inventan el iPhone. ¡Richard! ¡Dame poderes! La saga que sigue es una de las importantes, de una de las que sí ha vendido, es la saga... Que fue más que nada llamativa porque pues, fue otro enfrentamiento de superhéroes. Como dijeron, eso de Civil War pega, superhéroe contra superhéroe, está verga. ¿Como mi verga? No. ¿Cómo? Mi verga es una verga, o sea, sí, está... chiquita o granota, pero es una verga. Bueno, ahí está tu punto, pero ya no vamos a discutir más allá de eso. La siguiente saga es la de Avengers vs. X-Men. Que planteaban mucho el concepto de una vez más fue, Avengers. Una vez más fue así como que, güey, ¿de qué lado escoges? Y una vez más lo que hicieron los de Marvel fue a no agarrarse de sus huevitos y encontrar la manera de hacer a uno de los dos equipos el malo. O sea, ¿cuál es el problema? Descubren que... La entidad Fénix. Que la entidad Fénix viene hacia... La Tierra. Hacia la Tierra. Entonces, por lógica, los Vengadores dicen, somos los Vengadores, sabemos que la entidad Fénix viene para acá. Vale verga, hay que detenerla. Vamos con los Hombres X para que nos ayuden porque ellos la han enfrentado. Y los Hombres X, de algún pinche culo de algún mutante, yo sé de cuál culo. Yo sé de cuál culo. No, del mío no. Del culo de Cyclops, porque pues ya ves que Cyclops ahorita está como en su decline psicológico. Y pues básicamente ese güey dice, no mames, que venga la cabrona y eso nos va a ayudar a regresar a nuestra raza a su apogeo. Ajá, porque de alguna manera, aunque ya había mutantes, según esto no todos los viejos mutantes habían recuperado sus poderes, creo, o algo así. No, eso fue después de... Es que no nacían tantos mutantes, como nacían antes. O sea, antes eran así como de, ay, no mames, hubo, no sé, 100 avistamientos mutantes al día, o 200, o 500. Uh-huh. Y ahorita es, puta, no mames, hubo uno a la semana, güey. Y los proyectos son bebés, ¿no? Ajá. O apenas están generando los poderes. Exacto. O... Entonces dicen, güey, la Fuerza Fénix viene para ayudarnos a traer la nueva era dorada de los mutantes. Ajá. Y tú, güey, es una entidad de destrucción. Y de muerte y resurrección. O sea, ¿por dónde? De alguna puta manera, los pendejos creen que la Fuerza Fénix viene a salvarlos. Uh-huh. En un momento de extremada idiotez por parte de los Hombres X. Dígase Cyclops. Entonces Cyclops y el Capimán pues, tienen una pelea en las playas de Utopía, que parece ser como la arena de diario de la isla. Ajá. Así, tienes un pleito, vete a la playa a partir madres. A huevo. Yeah. Porque pues aquí estamos construyendo cosas bonitas, ¿no? Entonces vayan y partanse la madre. Entonces el Cíclope pues, sí le dice, güey. Se enoja porque dice, güey, una vez más, tú vienes aquí apoyando a los humanos. Y nosotros que hemos peleado tantas guerras junto a ti. Siempre nos has negado, o sea, siempre que... O sea, prácticamente dicen, es que tú cada vez que alguien te pregunta sobre los mutantes, te quedas callado. O sea, nosotros... Cíclope le dice al capitán. Te dice, güey, tú siempre que... Nosotros siempre que ha habido una guerra Skrull, un pinche desmadre, un esquizo, un Spirit Self, ahí estamos, güey, para salvar al mundo. Pero cuando te pide una entrevista sobre qué dices de los mutantes, te quedas callado y nunca nos has apoyado, nunca has... No se ha avalado a los Hombres X... como superhéroes, sino nunca nos ha ayudado a sacarlos de ser proscritos, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que te hemos ayudado todos estos años y ahorita que de verdad necesitamos que tú nos apoyes? Te haces pendejo y nos quieres partir la puta madre. Entonces tiene una puta pelea, los Hombres X pues ahorita están tenían sus ventajas, estaban en su isla, se teletransportan y se mueven a otro lado y termina la batalla. Entonces cada quien se queda, no, nosotros vamos a asegurarnos que la Fuerza Fénix venga, y mientras los Vengadores están en su desmadre de sabes qué, la Fuerza Fénix, hay que detenerla a la de a huevo. Sí, y pues están los que están en medio, que han sido Vengadores y que han sido Hombres X, que tienen que decidir cuál es su bando. Como Bestia, Wolverine prácticamente se va del lado de los Vengadores. A lo mejor Wolverine se va del lado de los Vengadores porque pues odia a Cíclope desde... Desde Esquism. Desde siempre, güey. Pues no mames, andaba con la morra que él quería. Y básicamente esa pelea la pierden los Hombres X, ¿no? O sea, pues obviamente, lo cual no está mal. Digo, a mí en general me late mucho más Hombres X que Vengadores. Siempre. Ajá. Pero tiene sentido en el aspecto de, bueno, Air Mighty Heroes, güey, tienen lo pesado de lo pesado, ¿no? Entonces, pues, se traían sus dos Hulks, se traían al Capimán y un Thor y la chinga, pues, está cabrón ganarles, ¿no? Mira, al principio parecía que los Vengadores eran como que los malos porque le estaban queriendo, estaban sacando desmadre a los, y descubren que por lógica la Fuerza Fénix viene por Hope. Ajá. Entonces es la lucha por a quedarse con Hope, ver cómo encontrar la manera de evitar que tenga los poderes, mientras los Hombres X están tratando de entrenarla para que acepte bien la Fuerza Fénix. Ajá. Por otro lado, entonces lo que hacen que cuando está a punto de llegar la Fuerza Fénix a la Tierra, Tony Stark encuentra diseña alguna mamada que según él va a detener a la Fuerza Fénix, o la va a capturar o la va a destruir. El problema es que la divide. Ajá. Y entonces en vez de tener una Fuerza Fénix con poder completo, se hacen de... ¿Cuántas entidades Fénix? ¿Seis? Son cinco. Son cinco, ¿no? Son Cyclops. Cyclops, White Queen. White Queen, Colossus. Está Magic. Namor. Y Namor, ya son todos. Son cinco, ¿no? Son cinco. Namor es mutante y la mayoría de los mutantes de Atlantis están en la parte baja de la isla de Utopía. O sea, sí. En la parte de abajo de Utopía hay como una utopía para mutantes Atlantes. Ah, no mames, en la isla de Utopía hay una utopía. Hay una subutopía. La subutopía. La subutopía. Pececina. Parisina. Cómpretelas. Entonces, estos tipos... No nos patrocinas, pero podría... Una vez más, haciendo a Luta, dicen, güey, tenemos el poder Fénix y nosotros lo controlamos, nótese las comillas, deciden que van a hacer del mundo un lugar mejor. Y Doctor Octopus otra vez, crean cosechas en lugares donde nunca iba a haber cosechas, crean ciudades súper avanzadas, Utopía se vuelve así la mamada, güey, de ciudad, en 3 semanas. Pero antes... Le parten su madre a los Avengers solo por las pinches ganas de hacerlo, ¿no? Digo. Sí, se las debían, ¿no? Se las debían. Así putos, pues ahora vean, putos, tenemos fuerza Fénix. Putos. Putos. Mientras aún siguen entrenando a la Hope en esperanzas de que ella pudiera hacer un receptáculo más óptimo. ¿Qué es lo que nos vamos dando cuenta? Que ese poder está corrompiendo a los hombres X, a los que tienen ese poder, y entre ellos terminan, ya sea que en algunos puntos los Vengadores logren derrotar a uno de esos X-Men superdotados con la Fuerza Fénix, y descubren que cuando los logran derrotar o tumbar o medio matar, se les sale la Fuerza Fénix y se reparte entre los que siguen. O sea, si eran, Fénix. Si eran 5, pues entonces ya nada más se divide entre 4. ¿Vieron entonces la película The One de Jet Li? Es lo mismo. En esta saga es cuando Namor con el inunda Wakanda. Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué inunda Wakanda? Por pelearse con el pinche Black Panther. ¿Con T'Challa? Uh-huh. Entonces aquí inicia una necesidad horrible entre esos dos porque pues, el Namor se pasa de madres, inunda en una de sus batallas, inunda pinches Wakanda. O sea, desmadra su pinche país. Son Fabici. Ajá, porque pues, entre ellos Namor no y le vas a poner son de los cremitas. Más mamoncitos, ¿no? Uh-huh. La verdad. Entonces, paulatinamente van derrotando a las entidades Fénix, que hasta cierto punto también hasta se traicionan entre ellos. Sí, se traicionan entre ellos y se empiezan a pelear entre ellos. Y pues básicamente creo que derrotan a dos, que son el Colossus y Magic, ¿no? Los Avengers. Y a Namor lo derrota a White Queen y Cíclope derrota a White Queen. Entonces el chiste es que pues ya Cíclope pues ya está todo bien pinche loco, poseído por la Fuerza Fénix, y dice, a chingar a su madre todos, voy a ser el único cabrón con Fuerza Fénix. Se chinga a esa vieja, y pues básicamente quiere ir a matar a la pinche humanidad, y que nomás queden los pinches mutantes, Utopía mutante, chingón. Y pues ahora sí, ahí sí los Avengers tienen que hacer algo al respecto, ¿no? Pero no solo los Avengers, igual los hombres X, los mutantes, dicen así de, no, este güey sí ya... Ya no mames, ya está bien Lurias. En el momento donde lo intentan detener, se hace una batalla donde el Cíclope lanza un rayo al Capimán. El Capimán creo que lo desvía o lo esquiva y mata a pinche Javier. ¿Matan al pinche Javier? El Cíclope mata a Javier. Ah, cabrón. Entonces en ese momento el Cíclope se queda así como de, güey, ¿qué hice? Y pues ya en ese momento los pinches derrotan. La Hope se apodera de la Fuerza Fénix. Con una técnica que le enseñó Iron Fist. Con una técnica china. China mágica musical que le enseñó Iron Fist. Y pues básicamente en eso termina Avengers contra Hombres X, ¿no? De nuevo, el Cíclope queda como el enemigo público número uno de la Tierra. Lo mandan a encarcelar, al igual que a Emma Frost, a Magneto, a Colossus y Magic desaparecen. Ya no se hablan entre hermanos. Ajá. Se sentían mal porque la verdad, Colossus también se pasó mucho de madres. Y Magic también. En ese momento es cuando Colossus pierde el amor con Kitty Pryde y rompen. No se vuelve gay, solo rompen. ¿Qué no? Kitty Pryde se había perdido en el espacio cuando la dispararon en una bala gigante que iba a atravesar la Tierra. La regresó Magneto. Antes de la saga de Schism o sí. Durante la saga de Schism regresa Kitty Pryde, pero está toda transparentosa, no se puede hacer sólida. Muy al estilo de los 80s. De la saga de Fantastic Four versus X-Men. El pinche Cíclope se vuelve enemigo público número uno. Posteriormente, en Uncanny X-Men, Cíclope se escapa, va por sus cuates y fundan una escuela mutante rebelde. Bueno, el chiste es que Cíclope tiene el mejor pinche cambio de look que ha habido en pinches tiempos. Está bien cabrón su pinche traje que se hace durante esa época. ¿Cómo se ve? Es la de que está que todo tiene, negro, ¿no? El que está todo negro y que tiene la X en la cara. Está bien vergas. ¿Ahí es malo? Ahí es malo. Es el enemigo público número uno. Ah, ya. Y... aparte de eso, todos los personajes que tuvieron fuerza Fénix quedaron totalmente desmadrados de sus poderes. Entonces, no pueden controlarlos ya bien. Están como si fueran de nuevo. O sea, tienen una escuela de mutantes. Necesitan enseñar mutantes. Necesitan proteger mutantes. Pero por otro lado, están al nivel de cuando estaban en la secundaria de nuevo con sus poderes. O sea, no pueden controlarlos porque simplemente están desmadrados. Incluyendo a Magneto, que no tuvo fuerza Fénix, pero... por ahí pasó algo en Hombres X que... ¿Lo violaron? Básicamente Cíclope lo violó con la fuerza Fénix, ¿no? Por así decirlo. Lo violaron. Y les compuso sus poderes. Pues eso deja repercusión. Solo un detalle más de las repercusiones de Avengers X-Men. No le queden oídos sordos al Capitán lo que le dijo Cíclope al inicio de la saga. Ah, sí. Que fue el que los Vengadores nunca habían apoyado a los mutantes. Entonces, el Capitán se agrega a él mismo a una saga de a un nuevo equipo de Vengadores. Junto a los otros 20 que había. Que es el título al que conoceremos como los Uncanny Avengers. Que es un equipo liderado por Havok, el hermano de Cyclops. Junto a Rogue, a Thor, Wolverine. Al Capitán, a Wolverine, cuyo primer enemigo es el Red Skull. Y Cannonball creo que también está por ahí. No, bueno, tal vez mejor después. Pero, y que se unen para derrotar al Red Skull, que se robó el cerebro de Javier. Y con eso después obtiene los poderes para convertirse en el Red Onslaught. A huevo. No hablaremos más de saga, eso fue todo lo estúpido que se les puede ocurrir. Aún así, un Uncanny Avengers en general no está tan malo. O no estuvo, porque ya se acabó. No, hay un nuevo Uncanny Avengers. Hay un nuevo Uncanny Avengers, me vale verga. ¿Neta? Sí, el dibujo estaba bonito, muy bonito. Y ya, nada más es eso. Te digo, mientras tanto, en la ciudad donde todo el mundo sabe dónde es el norte, se iba a morir el Dr. Pulpo, pues ya le dice el Spider-Man, así como, pues va a ver a tu cuate que se está muriendo. Pero no es mi cuate, va a verlo. Ah, que la chingada, igual. Va, y pues, le cambia el pinche cerebro. Las ondas mentales de uno y otro las intercambian. Y es lo que pasa para el preámbulo a Superior Spider-Man. Que suena estúpido, pero Superior... Y fue estúpido porque lo que hizo el pendejo que no formateó, dejó, nada más sobreescribió, güey. Y quedó todo el desmadre de Peter Parker de todos modos ahí con... No, pues sí. Al final, Spider-Man intenta, en el cuerpo de Octopus, intentar vencerlo. Pero pues el Octopus parte la madre. Aún así, inconscientemente, dentro de la mente de este Peter Parker con ondas de Octopus, el Peter Parker logra hacerle entender una cosa, que con gran poder hay gran responsabilidad, y entonces el Octopus dice, bueno, está bien, no sé por qué me entraron las ganas de ser un hombre araña, pero un hombre araña superior. Como la cerveza. Como la cerveza, superior. Pero, sí... suena pendejo, pero la saga de Superior Spider-Man hace que desde que Octopus toma el control del cuerpo de Peter Parker, es muy buena. O sea, está muy bien argumentada. Duró más de lo que debía porque sí pegó el concepto. ¿Quién lo hubiera dicho? Exactamente, ves un Spider-Man, pues, o sea, sabes que es el Octopus, pero ves un Spider-Man más radical, ¿no? O sea, este güey sí le llegó y le metió un tiro a un cabrón en los primeros números, que es un güey que, pues, básicamente... por un pinche daño cerebral que tuvo, es como un ex soldado que por un daño cerebral que obtuvo, pues no siente como remordimiento a matar personas. Entonces el Octopus dice, güey, es que este güey, por más que lo pinches encierre, pues no siente remordimiento, ¿no? Jamás lo va a sentir ni se va a arrepentir de nada. Mejor le mete un pinche tiro, porque la última vez que el Peter lo pinche encerró y este güey se logró escapar, ya mató ahorita, ya creo que llevaba una muerte de como de 50 personas en ese momento. Dice, ya mató 50 personas. Pues no mames, mejor lo pinches mato para que no se vuelva a escribir. Y eso es lo que hace. Muy lógico su pensamiento. Pues sí. Y pues este güey, el pulpo va diciendo, ¿sabes qué? Pues no es posible que Peter, pinche huevón, con toda la inteligencia que tenía, no se puso a hacer un doctorado. Así de, no mames, yo no puedo soportar no ser doctor. Discúlpame, pero necesito ser doctor. Necesito ser doctor. Y sobre todo porque sí, por ahí en algún momento. Sí, por ahí en un momento así como que dijeron, es que tú ni eres doctor. Así como, pues pito, güey. Va y se vuelve doctor, saca el doctorado de Peter. Un chinga loca. Conoce por ahí a una. No, es una chava que tiene que sufre de dwarfismo. Ajá. Que se llama Marconi. No, ¿cómo se llama? Su nombre de pila, pues, pero su apellido es Marconi. Y pues se enamora de ella y la chingada. Le gustan con... Se la anda dando. Deficiencias físicas a Octavius, porque no es la primera novia que le conocemos más o menos de ese estilo. Anduvo con la tía May. Anduvo con la tía May, con una tipa gordota que después... Le dio poder a la tía May aumentada. Sí. No mames, anduvo con la tía May. ¿Iba a casar con la tía May? Sí, como ese cuate sí está malito, güey. Como dice el Graf, con una gordota que le dio poder de realidad aumentada. Ay, cabrón. Sí. Mira, el detalle con esta época de Spider-Man es que nadie dudó de que él fuera Spider-Man. O sea, hubo varias señales que demostraban que no era el mismo Peter Parker, pero muchos lo tomaron como una nueva faceta. Decir, ¿sabes qué? Voy a superarme. Él lo que quería, su forma de advertir que era superior era que podía mantener su vida separada de Don Spider-Man. Entonces, en vez de hacer lo que hacía Peter, de patrullar, de buscar y todo, pues ensambla una armada de robots miniatura para vigilar la ciudad, que le llame nada más cuando lo necesita. Sentido del mundo, cabrón. La forma en la que trata a los criminales, de alguna manera, le gana el afecto de James Jonah Jameson, el alcalde de Nueva York. Porque entonces, los trata con más rudeza, este güey se los golpea bien cabrón. O sea, sorprendentemente, cuando él era más recto en sus caminos, Jonah Jameson siempre lo estuvo fregando, pero durante esa temporada hay un vínculo entre alcalde y Spider-Man, al grado de que en una saga les regalan la isla donde estaba la balsa, la prisión de superhumanos, y se la regalan, la convierte en Spider Island 2. O sea, llega un momento en el que puedes creer que es un buen Spider-Man, pero sí ya cuando va creciendo y va empezando de nuevo a resurgir su megalomanía, te vas dando cuenta de, güey, esto no puede durar, güey, porque ya se le está mamando bien feo. O sea, de repente se saca sus brazos robots que sean casi igualitos a los del Doctor. Crea su propia empresa, la Parker Industries, con dinero que le presta la tía May, pero se lo devuelve. O sea, ¿y con su doctorado? Con su doctorado. Entonces, la tía May, por un lado, también dice, no mames, ya sacó su doctorado, ya se salió de su trabajo, pero ahora tiene una empresa, consiguió novia. Este güey no es mi sobrino, no mames. Pero sí se vuelve altanero, o sea. Está muy cabrón. O sea, se vuelve altanero, pero aún así... No deja de pelear por, sí, por la justicia. Sí, tiene momentos de como de estar bien parado en unas cosas. Y al igual que Peter, es igual así como de ¡la tía May está en peligro! ¡A chingar a su madre todos! ¡Voy a salvarla! No sé cómo funciona eso, güey, pero la tía May es puto. Y eso que la tía May está casada y todo de nuevo, entonces... Sí, con el papá de Jonah Jameson, güey. ¿En serio? Sí. Jonah Jameson y el pinche Peter son primos, güey. Hermanos. Son hermanos. Medio hermanos, güey. No mames. Pero bueno, el chiste es que también tiene su armada de como tiempos, de secuaces. Madre. Ay, contrata secuaces, güey. ¿Cómo creen que no es un supervillano si ya contrató secuaces, güey? En mis tiempos, Jonah Jameson era ruco. ¿Cómo iba a tener, de hecho, ya de por sí un padre? Imagínate qué ruco es el padre, güey. Pues la tía May, mira, no mames. Tía May Style, güey, es tan rojo como la tía May. Qué bueno, afortunadamente que el cine se vuelve más joven y más bueno. Ahora va a ser la Marisa Tomei. Ay, Marisa Tomei. Está. Le das a la tía May, ¿verdad? Hay un meme de madre. Hasta que se te caiga. Ya ves que hay un meme, ya ves que no, hay un meme de una película. Hay una película donde sale con Tony Stark cuando son más jóvenes y se ve así de tía May con Tony Stark, y luego la de luchador. Robert Downey Jr. La de no es Tony Stark. No, pero así le ponen es Tony Stark. Luego, la tía May con el Wii Flash, porque ya ves que en la de luchador está con el Mickey Rourke. Y no me acuerdo con qué otros dos, güeyes. Y le ponen, oh, por Dios, la tía May se está cochando todo el universo Marvel. ¿Cómo la cocharías, güey? Ah, no, sí, a la Tomei, sí. Pero sí se va resurgiendo una ex compañera de Peter Parker, una periodista y una policía. Empiezan a descubrir los detalles porque ellos llegan a oír las últimas declaraciones, creo, de Doc Ock. Y se empiezan a dar cuenta de que Peter tiene un comportamiento muy poco regular. Descubren de dónde vienen los fondos para pagar a los secuaces de Spider-Man, a los minions de Spider-Man. Y descubren que son fondos de una cuenta suiza del Dr. Octopus. O sea, más puto obvio yo. Y muchas veces el Doc Ock falla con errores de villano, o sea, de cree tanto que sus cosas están tan bien hechas que no ve los errorcitos y muchas veces él tiene el error de villano siendo el héroe, o sea, ya sabes, es que aquí dejaste este huequito y es como vencen al villano. Muchas veces le falla a él porque ves que en su megalomanía no se da cuenta de que tiene que corregir cosas. Una de ellas es que el Green Goblin, Norman Osborn, descubre defectos en los robots de Spider-Man. Y logra hacer que no reconozcan como robos o asaltos o crímenes cualquier cosa que hagan personas con máscara de Goblin. Entonces empieza a ensamblar un Goblin Army. Ajá, o sea, literalmente pues él usa reconocimiento facial, un software de otro, de Horizon Labs. Y entonces lo que el Goblin hace es que logra meter una subrutina que no reconoce o que mete una excepción a los Goblins. Entonces cualquier Goblin puede hacer lo que se le hinche la gana. Pero eso pasa durante la saga de Goblin Nation. Entonces, ¿sabes quién tumba la famosa Shadowland? El Spider-Man. Spider-Man va y tira Shadowland con su ejército de minions y robots. No mames. Para detener al Kingpin. Y lo detiene. Y una de las cosas importantes que pasa en los primeros números de Superior Spider-Man es que está la gata negra robando unas joyas. Y normalmente ya sabes que el jugueteo entre la gata y Spider-Man al estilo Batman Catwoman es: ahí ya me la robé, ahí te persigo, ahí te dejo ir y te agarro una teta y se va, ¿no? Ajá. Bueno, aquí el superior... ¡Ah, pinche ladrona! ¡Pa! ¡Pinche madrazo! ¡Una pinche cara! ¡Le rompe la nariz! ¡Es chaparra, no es gorda, no es vieja, no me gusta! ¡Ajá! Le rompe la pinche nariz, la manda a la cárcel y la pinche gata se encabrona. Y así de... ¿Qué pedo con tu vida, Parker, no? Y se encabrona y le jura así como odio eterno a Peter Parker y se vuelve villana de nuevo. Y una villana muy cabrona. Villana ojete, o sea, ajá. No. Voy a robar y te devuelvo la mitad. Porque, por eso mismo, porque ella nunca la habían capturado, le... Dicen, pues ya te capturamos, ya sabemos que eres Felicia. Y le quitan todo su pinche dinero y todo lo que tenía. No mames. Ajá. Prácticamente la violan en la cárcel. No mames. Todo, o sea, ¿sí? De que la tratan de la verga, güey. Porque dicen, pues esas criminales finitas, ¿no? Y la tratan de la verga. Entonces ella dice, no mames, nunca había tenido que vivir esto. Nunca la habían agarrado, güey. O sea, el Parker nunca había agarrado. Nunca se había cogido en el caso de... No de coger sexualmente, sino que se había agarrado a la gata negra y meterla en el bote, güey. Y este lo hizo en el tercer número, creo, ¿no? Sí, por el puto jugueteo, güey. En tres pinches viñetas. O sea, así, toma puta y la mete en la telaraña y a la verga, güey. No mames. Ajá, y actualmente ahorita la gata negra es villana. Y bueno... Porque cómo explicarle... Ah, sí, es que esos días el Doctor Octopus se había hecho de mi cuerpo y pues en realidad no era yo, era el Doc Ock. Ya sabes, eso te pasa seguido, ¿no? Bueno, sí le intentó decir a la gata así de... No mames, güey. No mames, mi madre, ya lo chiquito. Dijo pinche enemiga. Sí. Muy bien, entonces por esta semana les dejamos con What the Fuck Happened with the Marvel Universe. Yo creo que nos echamos uno más en unas cuantas semanas. O sea, no vamos a echar nuevo luego. Pero les prometemos que en base a eso, pues a lo mejor nos damos el chance de ya leer Secret Wars y hacer un podcast solo de Secret Wars. ¡Secret Wars! Yo ya leí Secret Wars. A ver, voy a leer sus pinches saludos. Impíos engendros de la tierra. De Satanás. Nosotros que estamos en los cielos divinos, ¿cuáles seres perfectos? Porque estamos en las ondas sonoras del Wi-Fi. Va. Muy bien. Entonces dice Ángel el Queso López. Ángel el Queso López. ¿Qué? Es mero. Pide unos saludos de los sagas presentes. Saluda. Saludo. Saludo. Dile hola el queso. Oh, salúdale su queso. No. Bueno, no quiere saludar, mamá madrazo. Está encabronadito. Y si está Madame, no está, así que no. Te chingas. Inserte nombre sacando de la manga esta semana que sea más agresivo cuando regaña a la gente. Pues siempre me causa risa escucharla aventar madre. Se lo lavan. Bueno, va. Al rato. Mi pedo no está. Está haciendo sus labores del hogar. Sí. La dejé en el pinche quehacer. Lo bueno que ella no escuchó este desmadre y me puedo lucir. Ay, porque si lo escucha, me pinches madre. Por eso, güey. Sí. Está bien. Pero eso edítelo para oírme bien macho, güey. Macho. Tú lo vas a editar, entonces. Ah, huevo, no mames. Puedes poner macho. Dos filtros de macho. Macho. A ver, ahí está. David SG dice: ya les hacía falta hablar del universo Marvel. Ah, huevo. Y pues yo casi no leo cómic, igual que la de Mendoza. Vale, sí, verga. Entiende, así ya puedes hablar, te echas los seis podcasts, güey. Ya puedes hablar como un experto en el cine, güey. Por lo vieja. Por lo complicado que son las pinches líneas temporales. Pero sí leo historias autoconclusivas recomendadas por la saga. Bien, chamaco, tú sí sabes. Sin más por el momento, saludos a la saga y que salve, Cucamón. Salve. Muy bien. Rosetta Legaspi, ergo el Hikaru. ¿Qué pasó? Nos dice, manden saludos y básicamente lo único que compro ya solo es Radioactive Spider-Man, Seal, sí sabes. Deadly Class y los compendios de JoJo's porque son cool. De ahí en fuera ya no he visto nada porque no puedo comprar los 20 números de Secret Wars. Por cierto, jueguen Bloodborne, se los recomiendo ampliamente, stack de huevos. Le traigo ganas, nomás deja que tenga lana, güey, porque este año va a estar pesadito. Sí. Ahí tiene un punto que es muy razonable y es totalmente cierto. ¿Qué? Está cabrón comprar toda la mamada que hay que comprar para poder leer todo lo que la saga compra legalmente. Sí. Para poder hacer esta reseña. Es que a nosotros nos lo deja Marvel gratis. Sí, claro, claro. De Saga Podcast, todos son gratis. Pero mira, por eso les estamos haciendo estos pinches podcasts, para que más o menos sepan qué pasa, güeyes. Porque sí está bien pinche cabrón comprar todo. Pero también, en base a nuestros ánimos y a cómo suena la historia, pues ustedes pueden decir, oye, sí estaría dispuesto a leer esta, ¿no? Y a veces recuerden que en estas sagas, cuando hay tie-ins, realmente son muy poquitos los tie-ins que valen la pena. Okay, la mayoría no tienen que ver con la historia. No. Entonces, siempre compren el core de la miniserie. O sea, en el caso de Superior Spider-Man, son varios números, son como 20 números de Superior Spider-Man. Pero la verdad, yo les advierto que sí estuvo muy divertido. Yo lo leí el año pasado. El año pasado, y me dejó bien picado para el evento de Spider-Verse, del que vamos a hablarles en el próximo podcast, les prometemos. Y ese sí vamos a hablar un poquito más tendido porque es putas divertidísimo. Sí. ¿Cuál? Spider-Verse. Es bien divertido. Bueno, y dice, ajá, no mamen, chequen el Bloodborne, está chingón porque hay un chingo de referencias a H.P. Lovecraft, el juego es muy hermoso, monstruos, lore del juego, mecánicas, está chingón. Si llegan a jugar, avisen para jugar con ustedes, para que no se los atoren, o si es que quieren. Va. Pues los que tienen varo y tienen Play 4, ¿no, Necro? Sí, porque somos más pobres, ¿verdad? Sí, mames. Los que compran Play 4 después les roban dos veces el estéreo y no tienen dinero para juegos vale, en 6 meses. Vale verga la vida. Vale verga, güey. Apenas... ahorita el gráfico, mejor me hubiera comprado un pinche juego de Play 4. Sí, güey. Pues, haber sabido no me lo hubieran robado. Y hubiera tirado ese y me hubiera comprado un Wii U, güey. También. Bueno, luego, Denny Ortega Banderas, alias Caramonel Blanco. Saludos al buen Doc. Dice, ¿cuál Doc? Doctor Caramón. El doctor Caramón. Ah, es doctor, sí, cierto. Yo dije, Doc. Caramón el Blanco dice: soy fan de Spider-Man. Soy fan, ¿eh? No es fan, es fan. Soy fan de Spider-Man. Es que y desde. Es que es en el lenguaje de los Time Lords. Y desde el tristemente aburrido Crisis sigue bien e interesante Spider-Man, sir, con buenas adiciones. Lástima que Hombres X está gachón. Sí. Necesitan sangre nueva en Marvel. Menos eventos y mejores guiones. Saludos para todos. Hashtag Team Maldad. Huevo. Te tiro mi saludo, puto. Y Christopher Rock and Roll Tattoo dice: saludos a todos, regrésenme el saludo, no sean ojete. Saludos, Christopher Rock and Roll Tattoo. Pues va. ¿Qué? Pues órale, pues ya. A ver. Aunque llegó a 196 personas nuestra publicación. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Semana. Se vayan a la chingada. Fui la recomendación de la semana. A huevo. Bueno, en la recomendación de la semana me puse a ver la nueva película de Batman animada. Batman, Bad Blood. Y de entre la pequeña saga, o sea, entre todas estas películas animadas del universo de DC, está esta subsaga de Batman que es que inicia con Batman e hijo. Batman Son of hijo. Batman, aquí le llamaron. Uh-huh. Batman vs. Robin. Y ahorita Bad Blood. Que es la presentación animada por primera vez tanto de Batwing, que es el negrito... ¿Por qué putas madres tienen que meter un puto negro siempre? No mames, bueno. Pues para la diversidad de los nuevos 52, y Batman y negro tiene que pegar, güey. Y la Batwoman, ahora sí que la Kate Kane, ajá, para que haya lesbiana. O sea, porque dicen, no, es que se ve bien raro el grupito de Batman, que es Robin, Nightwing, Batman, no hay, puro hombre blanco, sí, y heterosexual, no, eso no. Necesitamos un gay y un negro, y una mujer, entonces combinaron dos, sí, y aparte el negro, pues ya, y lo volvieron Iron Man negro, Batman. Iron Man negro, sí, vale. Batwing es un cómic... que nació en los New 52. Bueno, no, previo a eso salió en la saga de Batman Incorporated de Grant Morrison. Entonces siguen combinando historias de Grant Morrison, porque los títulos de casi todas estas series son basadas en cosas de Grant Morrison, que es Son of Batman, es de la saga de Batman and Son de Grant Morrison. El Batman vs. Robin es de la saga de Batman y Robin de Grant Morrison, pero lo combinan con La Corte de los Búhos. Y este otro es como una historia estúpida, combinada con monos nuevos. Ahorita que me pongo a pensar, ¿quién era el malo? Era Black Mask. Pues Talia. Ah, Talia, sí, cierto. Estoy bien pendejo, güey. Así de pinches buena estuvo, güey. No, es que no mames. Ya, no, ya, este ya, fue el ya final no se de... sabe, güey, porque. Fue el final... Antes las pinches películas estaban chingonas. Yo decía, tenían pinche historia es chingona que es este y no nuevo mames. Es un grupo de diseño que también tiene el diseño de Throne of Atlantis eso, y Justice eso. League War. Completo, ese diseño sí. Que no han, que han estado reciclando y que se ve muy feo porque es muy simplón. Y la saga es más bien basada esta en la saga final de Batman Incorporated. Del final en el que se ven los clones de Damian y bla, bla, bla. Todo esto tiene que ver, entonces es más bien Talia que está intentando imponerse en el bajo mundo de Ciudad Gótica con su nueva senda de super soldados Batman, que también es como de Final Crisis, de sacarle como que toda la conciencia a Batman para meterle en un grupo de soldados. Entonces cierto. Batman está perdido, entonces también es como un poquito como Batman RIP, el Batman Rest in Peace, en el cual por un rato Grayson usa el traje de Batman y el Damian termina siendo su Robin por un ratito, o sea, por 20 minutos. La verdad, sí, 20 minutos. Y se junta con este nuevo grupito de junto a la Batwoman, que es nueva, y junto al Batwing, que es aquí el hijo de Lucius Fox, que se encuentra en la armadura tipo Batman Beyond. Y... vale madres. Entonces, la película aún así tiene muchas secuencias de combate que se ven llamativas, entonces no te aburres, o sea, yo tengo que admitir, en las dos anteriores sí me aburrí. Pero en esta me mantuvo. O sea, tengo que admitir que de las 13 de esta pequeña saguita, esta es la más decente por mucho. Pero como que ya nada más hacen los pinches monos como para vender muñecos, güey. No mames. Ay, ni siquiera sacan muñecos. Aparte están feísimos los modelos. Pero culeros. Lo único que me gustó fue el final. Sí, porque cuando sale la Bárbara Gordon como Batgirl en el traje de la saga ahorita de la nueva Batgirl, de la que yo llamo la Batgirl de Santa Fe. Entonces, a la geek. Que es así como en ese mundito tipo Santa Fe en México, que es esa sección del DF donde la gente sí paga sus impuestos y hicieron una sección de la ciudad que está bonita y limpia para la gente fresona. Entonces más o menos esa parte de Gotham llena de emprendedores tecnológicos. La gente bonita y fresona son los que menos pagan impuestos. Bueno, pues da igual. Pero es una sección de ciudad que está pintadita y que de noche nadie vive ahí. Nadie entonces los impuestos de los pobres. Y la saga de esa Batichica está buena y me gustó ver ya ese diseño de Batichica en animado, lo cual me advierte que a lo mejor se van a sacar una película de eso, pero ahorita las dos películas que vienen de animada, según me dice la maldad, pues una es la de Teen Titans vs. Justice League, y también ya habían prometido Killing Joke. Que viendo los diseños se ve que como que va a ser el sucesor espiritual de Young Justice, porque se ven exactamente idénticos. Parecidos, solo un pantalón de mezcla. ¿Te gustó la pinche película? Se me hace más aceptable que todas las que han salido desde que se fue Bruce Timm. O sea, de entre Throne of Atlantis, Justice League War... Son of Batman, todas esas, esta puedo... Es la que menos aburrió. Es la que menos aburre. O sea, la verdad, desde que Bruce Timm se fue, sí, güey, lo único que me salvó la vida fue Gods and Monsters, que sí me gusta mucho. O sea, la veo y digo, ah, esta es de nuevo el universo clásico animado, con una historia muy entretenida, sí, han pegado los monos. Esa sí estuvo muy decente. Muy decente, porque regresó Bruce Timm y les dijo, ah, yo quiero hacer una historia de esto. Sí, Bruce Timm, lo que tú quieras, cabrón, pero sálvanos que estamos en el hoyo. Sí. Entonces, pues yo le dejo como un 6. De panzazo y eso porque está bonita la animación de las peleas. Sí lo hicieron así, con cariñito. El cómic de la semana. Cómic de la semana, bueno, como les había dicho en el podcast pasado, les voy diciendo qué pasa en The All New, All Different Marvel, para les voy a ir contando un cómic cada semana, o dos, digo, para no tener que hacer un pinche podcast de, número uno de todos estos, ¿no? Oye, yo oí lo que dijeron la otra vez de eso. ¡A huevo! ¡Qué nacos, cabrones! Bueno, este es el... Dicen, no, qué aburrido, un podcast sobre todos los nuevos títulos. Y yo me esforzándome para leer los nuevos 52. Se van todos a la verga, no voy a publicar este podcast. Ahí lo ponen en su pinche Google Drive de nacos, güey. Lo voy a poner en el iVoox, ¿les late? ¡A huevo! En el YouTube, güey, con una imagen. Con una pinche imagen y ya, güey. ¡A chingar su madre! No tiene límite, ¿verdad? No. Espacio. Al YouTube. Bueno, ya. Escrito por Mark Waid, dibujado por Mahamud Asrar. ¿Qué? Pinche... Eras tú, güey. Sí. Mahmoud Asrar. Es el artista. ¿Qué? ¿Que lo escribió alguien que de los que trabajan en el Mamut? De sí, exacto. De y coloreado por Frank Martínez. Al New, All Different Avengers. Pues básicamente trata la historia de un nuevo grupo de Avengers dirigido por ¿cómo se llama? Por Tony Stark y el Capitán América Sam Wilson, que pues en un momento dado, después de los acontecimientos de Secret Wars y antes lo que había pasado de ello, antes de Secret Wars, pues ya no hay Avengers, así y digamos que un grupo que se denomina a sí mismo los Avengers, existen que los al New Avengers y que los Avengers AIM y que los Avengers del Capitán que son incluyentes y la chingada. Y pues entonces por igual por lo mismo, ¿no? Por como generalmente pasa con los Avengers, ¿no? Por una serie de sucesos, pues un grupo de superhéroes se encuentran resolviendo como un mismo caso y pues se unen para hacerlo y se hacen llamar los Avengers, ¿no? En este caso pues es Tony Stark, el cual ya no es un multimillonario. No, o sea, sí tiene dinero, no es un pobretón asqueroso como nosotros. Pero ya no es el dueño de las industrias Stark, ¿no? Quien es dueña de las industrias Stark es la Paper Pops. Y ese güey, pues ya básicamente más se dedica al superheroísmo. Bueno, pero pues ahí anda, ¿no? O sea... No. Aquí en este universo no cogen uno con el otro. No, en el universo Marvel regular, Pepper estuvo casada con el que hace Jon Favreau en las películas. Happy Hogan. Ya. Sí, es Happy Hogan. Sí. Estuvieron casados, pero Happy Hogan ya se murió. Sí. Y entonces actualmente la Torre de los Avengers ya no es de Tony Stark, la vende, la compra por ahí otro cabrón. ¿Qué mamadas es esto, güey? Que ahora el millonario es Spider-Man y el Iron Man es clase media. Sí, más o menos. No es clase media, es como clase rica, pero no tan rica. Pero ¿por qué dejó de ser rico? Porque pues básicamente se dio los derechos a Paper Pops. ¿Y por qué? No lo sé, porque no leo Iron Man. Es que tuvo un sueño en el que creyó que era el del universo Marvel y dijo, creo que el del universo cinematográfico, dijo, creo que la amo, le tengo que dar todo, ¿no? Y la otra, ¿de qué hablas? Soy la viuda del Happy Hogan. Y él, chale, ya la cagué, ya firmé todo. La verdad es que no leo Iron Man, solo sé que le entregó todo a Paper. Entonces Iron Man no es rico, nomás es sabroso. Y la Torre de los Avengers ya no es de él, ya no, por eso mismo tampoco hay Avengers. Pinche naco. Y como sabemos, el Capitán América, como está ruco, pues el traje lo tiene Sam Wilson, que es el Capitán América negro, digo, sin ser culeros. Y por ahí, pues en el proceso, se unen los, digamos que los tres adolescentes que más ventas obtuvieron el año y medio pasado desde su salida. Y que son el Nova, el Spider-Man del Universo Ultimate, el Miles Morales y la nueva Miss Marvel, que es esta chamaquita que es Elástica. Ajá, como Elástica, que es una Inhuman más o menos. Y pues para a ellos se les une la nueva Thor, el Vision y nada más, ¿no? Entonces ellos se encargan de ser los nuevos Avengers. Es como una especie de cómic de... Estamos los cuatro adultos enseñándole a los tres niños cómo ser superhéroes, básicamente. Muy interesante. No está mal, ¿no? Los primeros tres números que van están ahí coquetones. Pero pues también te dejan ver que pues le quieren dar gran importancia a estos tres números que han vendido demasiado, que son... Como ya dije, Nova, Miss Marvel y Miles Morales. Entonces, por ejemplo, vamos a unirlo a los Avengers, a los Avengers que ahorita están siendo un poquito más polémicos, que son el Iron Man, la nueva Thor, el Sam Wilson y el Vision, ¿no? Que se volvió, digamos, que retuvo fama de nuevo por la película de Age of Ultron que salió hace poco. Y pues ahorita lo que están haciendo es resolver un acontecimiento donde el nuevo comprador de la Torre Stark, pues básicamente es un villano. Ajá. Bueno, ellos de momento no lo saben. Pero pues ya, o sea, luego del primer número te muestran que ese güey es un malo, ¿no? Y pues digamos que el cómic no está malo, pero tampoco es así como la gran mamada. ¿Ok? O sea, si quieren leer Avengers, sí les recomiendo este. Después les voy a hablar de los otros Avengers que no estaban tan chidos. Pero tampoco es como un gran cómic. Así que pues igual... como el Graf dice, pues igual un panzazo, así como un 6.5 más o menos, el cómic. 7. Muy bien. Ajá. Yo nada más en una última sección de esas cortitas, voy a seguir recomendándoles apps que sí tengo instaladas en mi teléfono. Una sencilla de estas es que siempre me ha parecido necesario tener algunas cosas que normalmente en una casa se tienen todos los días, como teóricamente en una casa todos deberían tener un diccionario. De cosas que se puedan tener en el teléfono, claro está. O sea, no puedo hacer que mi teléfono se vuelva una mesa, aunque a menos que avancemos mucho en la tecnología. En este caso también luego el problema es que casi todos los diccionarios que están en la App Store son en línea. Entonces de repente, de verdad necesitas, no sé, buscar una palabra, un significado. Y dices, güey, qué chingados hago. Entonces, para eso resulta que la compañía que siempre había hecho los diccionarios que estaban en tu casa, la Larousse, logró hacer varios diccionarios, entre ellos el diccionario básico de español, que me costó en su época unos 35 pesos. Y trae todas las palabras de un diccionario regular muy básico, fuera de línea, funcional, y es muy ligerita la aplicación. Si la han actualizado, no está tan vieja. Entonces la app vale 35 horas. 35 horas para hacerte de un diccionario, porque creo que en mi empresa te ha de valer 150 pesos. Entonces, si más lo tienes... porque los Larousse ilustrados, los pequeños Larousse, estos pinches mamotretos, eran caros. En su época, los eran caros. Entonces, de esta manera, sobre todo si lo tienes compartido en familia, pues entonces todos los miembros de tu familia tienen su teléfono, en su iPad. Para que los salves de ser unos imberbes. Ajá. Tienen el acceso pues a un diccionario completo. Cultívense. Y la verdad, pues sí es a veces necesario. Siempre es bueno tener apps que no siempre estén ocupando el internet para sacar sus datos. Entonces luego les prometo un traductor totalmente offline y con diccionario entre idiomas. Pero mientras les dejo el Larousse básico de español. Luego les hablo de otras apps de Larousse que están buenas. Sí, yo quiero una de inglés español porque luego nunca falta la... ¿Qué puta significa eso? Y te quedas sin internet, estás en algún lado. Ajá. Sí, y pero la semana que entra entonces les hablo del traductor. Va. Nos vemos entonces. Yo creo que esto es todo en el Saga Podcast. Es todo. Chingada su madre. No olviden escribirnos en Facebook como Diagonal Saga Podcast. Estamos en Twitter en @SagaPodcast. En YouTube también en Saga Podcast. En Gmail como saga.cucamon. No sé por qué lo escribimos así. También estamos en iVoox como Saga Podcast. En Mixler, que hoy no grabamos en vivo, a pesar de que luego el Angel nos dice: graben en vivo y invítenme. La próxima vez que grabemos en vivo. Pues eso invitamos. Vamos a hacer, chico, listo. Eso vamos a hacer, chico, listo. Vamos a invitarte al podcast, vamos a grabar en vivo y te vamos a conectar por Skype. Ahora sí, próximamente el podcast de Alejandro Jodorowsky. Ah, sí, vamos a invitarlo al de Jodorowsky, al Angel, ¿no? Para que, y lo peor es que nos sale bien erudito en Jodorowsky, ¿no? Dice, por ahí alguien. Qué bueno, porque como yo no voy a hablar ni vergas, por ahí, pues que alguien así hable, ¿no? Por ahí un fan nos mandó un mensaje y dijo que él sí le gustaba el Incali y que ya estaba esperando el podcast de Jodorowsky. Qué pinches horas. Quien quiera que sea el fan, si quiere hablar con otros de Jodorowsky para que la maldad y Madame Toilette no se queden solos, díganos y les damos la fecha y que se conecte por Skype y grabamos. Mientras los demás jugamos algún juego en el Play. Mientras nosotros jugamos PlayStation 3 o 4. Nos vemos entonces la próxima semana cuando hablaremos de algún otro tema que nos saquemos del culo. No olviden bajar Son Pantry y visiten Biohazard Store. Está chingón, en el Facebook. Le están comprando figuritas al Necro, se las firma. Del Necro. Del Necro. Si me piden firmar, sí se las mando, no hay pedo, ¿eh? Eso es todo. En chingada su madre todos. Sí. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.